Toras Cristal, Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional, a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de emisoras Cristal, Quinta Región. Domingo 30 de marzo de 2014. Un abrazo, saludos a toda nuestra amplia sintonía que tenemos en gran parte de la región de Valparaíso, al interior de la provincia de Petorca, el litoral norte de nuestra región, con los temas ciudadanos, con los temas reales, aquellos de interés público y que claramente encuentran resonancia, por así decirlo, en la ciudadanía que también quiere manifestarse, quiere entregar su visión, sus opiniones respecto a estos temas. El debate se abrió, el debate está ahí sobre la mesa, habían especulaciones respecto a los alcances de la misma, pero claramente mañana la presidenta Michelle Bachelet, en cadena nacional de radio y televisión, anunciará los alcances de este proyecto de reforma tributaria que después de más de 20 años, recordemos que la primera reforma tributaria se hizo durante el gobierno de Patricio Elwin para enfrentar todos los problemas sociales o gran parte de los problemas sociales, principalmente focalizados en la educación. Y esta vez, nuevamente, a partir de las demandas pingüinas el 2006 y posteriormente el 2011 con la educación, los estudiantes universitarios, claramente la temática de la educación ha estado dando vuelta permanentemente y la ciudadanía en general se manifiesta favorable a terminar con el lucro en la educación superior, principalmente, y también la gratuidad en la educación pública. Y claro, el debate empieza y se arma del momento en que el presidente de la SOFOFA, Germán von Millenbrock, señala que claramente va a desincentivar la inversión empresarial en nuestro país, la que podría eventualmente emigrar, buscar hacia otras latitudes donde estén las condiciones para poder invertir y de alguna manera obtener lo que toda inversión requiere, digamos, y va de la mano. Nadie invierte en beneficencia, sino que claramente las inversiones buscan obtener utilidades. Y bueno, y puso ese tema de alerta justo antes en que desde educación el ministro Nicolás Izaguirre mantenía conversaciones en reuniones con los estudiantes, con la Comisión de Educación de la Cámara, y se fue abriendo, entregando luces que de alguna manera se mostraron más claramente en el programa El Informante, donde delineó en gran medida lo que iba a ser esta reforma educacional, que claramente es una gran reforma desde el punto de vista, por lo menos, lo que en el papel se entrega. También han surgido algunos términos, algunas cuñas que han quedado marcadas y que han puesto también o han desviado el foco de interés del debate, que tiene que ver con palabras del presidente del PPD, Germán Quintana, quien habla y señala de pasar la planadora, Navarro de la retroexcavadora, en fin. Bueno, todo eso queda un poquito casi en la caricatura y en la pequeñez, digamos, de lo que es el trasfondo de este proyecto, que tiene que ver con, como decíamos, impulsar una reforma tributaria que signifique reunir en forma permanente, ya no como fue la reforma tributaria del 1990-1991, que fue transitoria, y claramente ahora los recursos tendrán que ser permanentes para poder solventar e implementar la gratuidad. Bueno, ahí vino el rearme del naipe, salta Monseñor Esati poniendo sobre la mesa la temática también relativa a los peligros que o los temores que encierra que el Estado centralice o focalice los recursos solamente en la universidades públicas. Saltan también las universidades privadas, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, el propio rector de la Universidad Católica, la Pontificia de Santiago, también manifiesta sus temores respecto a la posibilidad de que ellos no puedan acceder a esos fondos, ¿no es cierto?, de que el Estado va a disponer exclusivamente para la educación pública. Salta también la opinión de Nicolás Izaguirre al momento de las consultas sobre la educación particular subvencionada, y aquí claramente apunta a que ellos no están dispuestos a entregar subvención a quienes hacen un gran negocio con la educación y van reinvirtiendo las utilidades en otras áreas productivas, lo que claramente con el copago de los padres apoderados hay más que lucro, digamos, es decir, con el dinero de todos los chilenos se financian otras actividades económicas paralelas. Por lo tanto, la entrega de la subvención va a estar en directa relación con el copago que se haga. ¿Ah? Si alguien cobra, si la subvención es de 50.000 pesos y un colegio cobra 20.000, bueno, en ese caso la subvención será solamente 30.000, ¿ah? Para que así la educación particular subvencionada quede absolutamente a la par con la educación pública, la educación municipal, que también está ahí en el centro del debate en relación a la desmunicipalización, que claramamente ha sido también de alguna manera puesta a la expectativa de los profesores y de la comunidad educativa en general, dado que hay municipios que no han estado en condiciones de poder mantener, implementar, no por un tema ni siquiera de recursos, sino que tiene que ver con esta competencia absolutamente desleal que existe entre la educación, donde se selecciona, donde se cobra, y claramente los alumnos que llegan tienen capitales culturales superiores muchas veces a los que provienen de la educación o que llegan a la educación municipal. Y claramente ahí está el foco del tema, y tiene que ver con esta segmentación social brutal que ha provocado esta educación para ricos, en el caso de la educación particular, la educación para clases medias y derechamente la educación más vulnerable desde el punto de vista social. Bueno, y aquí a propósito de ese tema, que mañana, a partir de este anuncio de la reforma tributaria, que espera recaudar más de 8.000 millones de dólares para poder implementar la gratuidad de la educación, vamos a conocer la verdad de la milanesa, como se dice vulgarmente, ¿ya? Y mientras todo esto ocurre, bueno, aquí hay en nuestra propia comuna hay un establecimiento educacional en el mismo sector donde se han librado grandes batallas, principalmente por la ciudadanía, la comunidad, por defender su entorno natural. Ahí está el Liceo Agrícola de Longotoma, que por años, es decir, estamos hablando de la década del 60, ha entregado educación a los sectores más vulnerables, provenientes de los sectores rurales, con todos los recursos que están disponibles, con la entrega de la subvención, con la posibilidad de postular a proyectos de mejoramiento de la educación media, alimentación, internado por parte de la JUNAEB. Entonces llama la atención que de pronto se hable de quiebra a raíz de la falta de recursos, y ahí se provoca también un problema grave desde el punto de vista social, porque de acuerdo a lo que nos han señalado por interno, nadie da la cara, es decir, los trabajadores que están en ese sector, profesores, asistentes a la educación, gente que apoya la labor de mantención del establecimiento, sencillamente no hayan a quién recurrir. Entonces, la pregunta es, ¿puede tolerarse la situación que están viviendo quienes trabajaron por más de 30 años en el Liceo Agrícola Longotoma y hoy nadie responde al momento de pagar indemnizaciones por años de servicio, por ejemplo, que le pueda servir de alguna manera a personas que ya es muy difícil la reinserción laboral? Es decir, este es un problema social grave, y que de alguna manera las autoridades tendrán que buscar fórmulas para, encontrar las soluciones y que estas personas puedan acogerse a algún sistema que les permita vivir dignamente. Entonces, y justifica plenamente lo que en un momento determinado se habla, ¿no es cierto?, de este sistema educacional basado en subvenciones, y que muchas veces no tienen el respaldo, o si lo tienen, no lo han sabido administrar. reitero, subvención, alimentación, proyectos de mejoramiento y claramente no hay respuesta. Entonces, es difícil, digamos, plantearlo en términos de que los municipios se hagan cargo cuando la lógica va en sentido contrario en estos momentos, es decir, los municipios están preparándose para lo que va a ser, en definitiva, sacarse, por así decirlo, este peso que ha significado ponerlos en tela de juicio, principalmente por esta comparación injusta que se hace, perversa, de estandarizar los resultados en relación a los colegios particulares subvencionados, porque ya decíamos los capitales culturales y los recursos en un momento determinado que se disponían son absolutamente insuficientes. Y apunta principalmente también a ese sentido, digámoslo derechamente, de cierto arribismo que implica estudiar en un colegio como una marca registrada. El utilizar un tipo de uniforme, el utilizar el término colegio, etcétera, etcétera. Son muchos los factores que al final influyen en tomar la decisión de dónde estudiar. Y claramente la marea publicitaria lleva a tomar la decisión de buscar a ese tipo de establecimiento. En cualquier momento vamos a tener el primer contacto para poder conocer qué está pasando en la situación de primera mano, lo que está pasando con quienes trabajan, con quienes apoyan la labor educativa en el Liceo Agrícola de Longotoma. Y como decíamos, frente a una situación a la cual al parecer nadie quiere hacerse cargo y nadie responde. Por lo tanto, en cualquier minuto vamos a tener ese contacto. Bueno, un tema también que del cual tendrá que hacerse cargo las nuevas autoridades. Así que nos imaginamos que ya el gobernador, en fin, con su equipo habrán tenido el contacto necesario y suficiente para poder buscar fórmulas de solución que atenúen la situación que están viviendo, o por lo menos le den claridad en la perspectiva del tiempo respecto a lo que a lo cual estas personas podrían recurrir. Ya tendremos contactos en el día de hoy, por supuesto también panel a partir de las 13 horas con los temas que a usted realmente le interesan. www.programasinfronteras.es.tl o cristallaligua.es.tl, nuestra dirección en la web para que usted también nos pueda seguir desde cualquier punto con los temas que, como decíamos, a usted realmente le interesa. Y claramente el tema de la educación va a estar ahí presente sin duda. Los alcances de la reforma tributaria, quiénes van a tener que pagar más en términos de utilidades, también la discusión que existe en relación al tema del FUT, que son en definitiva aquellas utilidades que los empresarios no retiran, por así decirlo, y por lo tanto no están sujetos a tributo, y que el gobierno pretende de alguna manera también terminar con ese sistema. Es decir, todo está ahí, la discusión se está dando, el debate está presente y claramente vamos a tener la oportunidad de escuchar las distintas posiciones y se tendrá que equilibrar, se tendrán que reposicionar las ideas en un tema que claramente la gente está esperando que se llegue a concretar. Hay una visión clara de pérdida de credibilidad en la clase política y de falta de confianza que llegue a concretarse todas estas medidas que se están anunciando. Bueno, interesante, ¿no es cierto?, saber cómo también los panelistas den a conocer su opinión respecto a cómo se ha monitoreado también la instalación del gobierno a nivel provincial, regional y nacional. Vamos con nuestro primer contacto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Hernán, buenos días. Buenos días a toda la a todos los oyentes de la provincia de Petorca. Mi nombre es José Reynoso. Estaba escuchando atentamente por el tema del cierre del Liceo Agrícola, del IER. Yo soy vecino de acá y estudié también, egresé de cuarto medio y también egresé como técnico agrícola en el año 94. Es muy triste lo que nos está pasando acá nosotros en la comunidad, aparte de todos los problemas que tenemos de minera. Ahora nos cierran el Liceo Agrícola. Si nos miramos objetivamente, el Liceo Agrícola es el sostén de la agricultura familiar campesina. Hoy en día nos pone una lápida al cerrar el liceo, y es lamentable, porque hay personas, yo conozco muy de cerca la situación de los trabajadores, la señora Margarita Guerrero, la señora Paola, la señora Nele, que prácticamente han dado su vida, su juventud en el liceo, y lamentablemente le están un portazo tremendo en la cara sin ninguna explicación y prácticamente a la calle. Es realmente, no sé, es como pena, sentimiento encontrado en realidad, porque ese colegio es muy lindo, es muy bonito. José, ahora, ¿qué ha significado para ti en términos profesionales el haber estado estudiando ahí en el Liceo Agrícola? Pucha, muy bueno, pues se me abrieron estas puertas, me dediqué 100% a lo que es la agricultura campesina familiar, trabajé en el sur, después seguí estudiando estudios superiores hasta egresar de agronomía, y con alto sacrificio. Si todos los que hemos estudiado en el Liceo Agrícola, y lo más probable es que alguien me está escuchando de los excompañeros o alumnos, además trabajé en el liceo, trabajé 3 años, fui inspector encargado de internado, entonces conozco muy de realidad, es muy familiar para mí el Liceo Agrícola. Ahora, es muy familiar. José, ¿se puede justificar esta medida de cerrar un establecimiento que recibe subvención escolar, que puede postular a proyectos de mejoramiento, que recibe alimentación de la JUNAED para mantener prácticamente los servicios internos de un establecimiento? ¿Se puede aducir que es poco rentable? Esto es injustificable, injustificable. Mi señora trabajó 8 años, fue secretaria del liceo, y problema, ahí netamente es un problema administrativo de las personas que estaban a cargo en el momento. Es desastroso. Con decirle de que llegó un momento y a los mismos exalumnos le prohibían entrar al liceo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, ¿de qué me dicen? Si claramente, es ciertamente que los afecta, nos golpea fuertemente la sequía, eso nadie lo discute, pero hay que trabajar de acuerdo a las necesidades que hay hoy día. Si hay poca agua, ¿quién se debe trabajar a los niños, a los alumnos? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos ser sustentables con la escasa agua que tenemos? Es significativo, sino solamente que lo cierran y cada uno para su casa, ni se preocupa ni de los alumnos, exalumnos, ni de los profesores tampoco, del personal. Es injustificable, totalmente injustificable. Yo conozco muy de cerca, es muy familiar para mi liceo, porque atravieso la calle y estoy al frente. Y es muy triste y es muy bonito. Ese liceo tiene bastante terreno, y además que esos terrenos fueron donados por la señora Victoria. Fue regalado prácticamente todo eso, son más de 400 hectáreas de cerro y un poco más de 35 hectáreas de sector de regadío. Ahora, desconociendo las condiciones, desconozco en realidad las condiciones en las cuales se hizo ese traspaso, ese regalo, por así decirlo, por parte de quien fuera la dueña del fondo, claro. de los dueños del fondo de ese sector. Correcto. Escuché por ahí que habría un impedimento de darle otro uso que no fuera educacional. ¿Qué antecedentes manejan ustedes? Ojalá se pudiese comunicar la profesora Blanque, que ella conoce más de cerca ese tema. Lo maneja muy bien. Lo más probable es que en cualquier momento puede llamar para dar esa información. Pero yo básicamente me enfoco en el problema administrativo, que es una pena. Realmente es una pena. Pasamos cuántas generaciones, del 91 a casi más de 20 generaciones. Jóvenes de la tercera y cuarta región, ¿no? De la tercera, claro. Había alumnos de Vallenar hasta San Vicente Tahuatahua. Es muy triste. A mí cuando pienso me da como pena, realmente. Porque son momentos bonitos, o sea, los niños se llevaban al internado. El internado era familiar. Ahí todos se conocían. Era un ambiente muy familiar. Y yo lo conocí muy de cerca, como reitero nuevamente, trabajé este año de inspector, de encargado de internado. Sí, cuando venían a dejarlo, me recuerdo, venían los papás de acá de Salamanca, de interior de Valle, venían a dejar los niños, y ellos se iban tranquilos porque habían que era un ambiente muy, muy familiar, muy sano. Sabían que los niños tenían hora de estudio, había biblioteca, a lo mejor no era la comodidad 100%, pero era acogedor. Ahora, claramente esto pertenece a una fundación, y da la impresión de que la fundación no ha reunido a todas las personas que tienen directa relación con el establecimiento para explicar claramente cuáles son los motivos del cierre, ¿no? Claro, justamente eso no se han reunido. La explicación que le han dado a los trabajadores es casi nula. Ojalá alguien de los trabajadores que se quedaron sin el trabajo, ojalá puedan comunicarse y dar el testimonio a ellos más de forma más concreta. Pero es muy lamentable. Bueno, por lo menos colocamos el tema a la opinión pública para que alguien por lo menos pueda hacer algo por, en general, por último, por las personas que van a quedar ahí. Es buenísimo, no, si no, no, nosotros acá estamos empeñados, tenemos todas las ganas de poder sacar adelante el liceo, no lo podemos dejar morir. Realmente nosotros es un legado, está nuestra cultura, nuestra historia, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es muy triste el cierre del liceo y queremos trabajar para poder que no se nos cierre, para poder seguir funcionando. Es un liceo hermoso, está grande. Bueno, José, muchas gracias por este testimonio y vamos a mantener el tema en esta primera parte del programa para ir escuchando opiniones, visiones, testimonios de esta situación que se está viviendo con el cierre de un establecimiento educacional, cuando claro, la lógica es ir pensando cómo abrir nuevos establecimientos educacionales. Pero, por supuesto, acá se cierra, lo que claramente es un retroceso. Es seguir proyectando, hay que mantener viva la agricultura campesina familiar. Ojalá que estén escuchando a todos esos alumnos y que puedan dar su testimonio también, porque ellos es el mejor legado que nos puede haber dejado. Así que agradezco este espacio y bueno, y saludo a todos los ex alumnos y ex trabajadores que conocemos bastante y triste. Gracias a ti, José, por este testimonio. Bueno, luego, ahí tenemos el primer contacto. Hemos puesto esta temática a propósito de que el tema educación está en el debate y claramente los anuncios apuntan mañana a esta reforma tributaria que va a implementar un sistema de gratuidad en la educación pública que no imaginamos nunca menos de 5 años para su total implementación en el tema de desmunicipalizar, en el tema de la gratuidad, porque primero parte con la aprobación en la Cámara de la reforma tributaria y al tener los recursos recién pensar cómo se va a llevar a cabo y la presidenta y todo el equipo debe tener muy muy en mente lo que pasó con el Transantiago de empezar a implementar algo en su totalidad y claramente la gradualidad y los focos, ¿no es cierto?, parciales para ir desarrollando esto en el tiempo. Buenas tardes. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos. Oye, mira, yo le decía recién al otro señor que yo fui testigo privilegiada desde la fundación del Instituto de Educación, del IER en ese tiempo. Doña Victoria regaló estas tierras a la institución Instituto de Educación Rural con la finalidad de que sirviera para dar educación a los niños de los principalmente. El IER atendió niños desde el norte, decía José Manuel recién, yo diría, porque yo tuve alumnos de la sexta región, de varios sectores, de Pichidegua, de Chépica, incluso había uno. Tú trabajaste ahí, ¿no? Sí, yo trabajé 5 años ahí, 5 años y medio. Antes de que empezara, yo atendí a la primera generación que egresó como liceo agrícola. Anteriormente era principalmente cursos, ¿no? Hasta antes de esa época eran cursos de TEA. Traían niños de distintos sectores, le daban nivelación de escolaridad. Sí, hasta que se consolida con un proyecto de educación agrícola. Estaba don Antonio Díaz en ese tiempo. Don Antonio Díaz Carrasco, él era el director. Don Antonio, sí, lo recuerdo. Sí, en ese tiempo, mira, a ellos les costó harto recuperar las tierras que se habían ocupado por campesinos, porque en el tiempo de la Unidad Popular. Ya esto volvió a la institución y fueron de a poco recuperando su estabilidad, trajeron ganado, trajeron de todo. Y esto se fue descuidando, fueron dejando morir todo. Yo sé, porque doña Victoria, yo sé dónde está inscrita la donación también, doña Victoria regaló esto para eso. Fue un obispo que pasó por aquí, vio que era un terreno adecuado, él trabajaba para la institución IER, que estaba más vinculada a la iglesia de lo que está ahora. Entonces, yo pienso que esa donación que ella hizo, que está en la antigua notaría Chadwick, de la década de los 60, ya ella debe haber dejado establecido algo como una cláusula. No tengo el documento en sí. Pero lo más probable, ¿no? El que claro, no se regale porque sí. No, ella lo regaló para educación. Ya, yo sé que el instituto ahora está en prenda. Todos los terrenos están dificulta en prenda. Más todavía cualquier acción, ¿no? Claro, y no, mira, aquí la gente tiene temores enormes de que se lo quieran vender a los viejos de la minera, que se lo quieran vender a Sopraval, pero si hay una cláusula en ese documento, nosotros como comunidad tenemos que luchar para que se consolide lo que ella quería, no lo que quieren esta gente sinvergüenza, porque aquí fueron de verdad cara dura. Yo intenté volver a trabajar ahí, mandé currículum, y mi querido exalumno que era jefe de UTP nunca me pescó. yo tenía tiempo, tengo tiempo para trabajar, yo quiero, pero resulta de que ellos no quisieron para mí ir a la carretera. Resulta de que en eso tú te das cuenta que buscaban gente ajena, totalmente ajena, que no tuviera ningún vínculo, para así poder hacer de la suya. Ahora, es difícil establecer cuáles son todas las posibilidades que podrían resultar de luchar por mantener el liceo agrícola, cuando hoy en día se habla de desmunicipalizar. Obviamente ningún municipio ya quiere tener una carga de esa naturaleza, pero hay un Seremi de Educación, hay gobernador, intendente, en fin, que algo podrían hacer dentro de lo que las leyes también permiten. Pues si ahí hay inversiones, hay inversiones de parte del Estado, construyeron una cancha que después destruyeron. O sea, hay un montón de inversiones, recibieron computadores, recibieron de todo. Tienen un crack que entregó el Ministerio de Educación, y habían obras recientes. Entonces yo no entiendo que el Ministerio se haya quedado tan calladito con este tema. Ahora, esto forma parte de una cadena de establecimientos, ¿no? Sí, cerraron varios. Cerraron otros en otras regiones, pero hubo una región donde no pudieron cerrar porque la comunidad se opuso. Me parece que ahí estudiaban más niños de la comunidad, aquí había muy poco de acá. Pero igual me imagino yo que la comunidad debe estar impactada en el sector de las parcelas de Longotoma. Obvio que sí, están muy preocupados porque esto puede traernos otras complicaciones. El temor de ellos más que nada es que se vaya a instalar algo relacionado o con la minera o con los pavos. Ya que, porque dicen que han andado rondando a los empresarios, han venido a ver y toda la cosa. Los trabajadores, yo entiendo que ellos quieran que se venda para que les paguen, porque eso es lo que les han hecho ver, que si no venden, no les pueden pagar las indemnizaciones. Ahora, es claramente un manjar delicioso el terreno a orillas de la carretera. Obvio. Cercano a la capital, a Valparaíso, etcétera. Claro, para muchos otros proyectos, capaz que hasta inmobiliario. Pero resulta de que a nosotros no nos conviene que se pierda la escuela. Y yo creo que de existir personas que se pudieran hacer cargo, hacer que el ministerio lo rehabilite por temporalmente, que si en algún momento se van a hacer cargo ellos de mantener la educación aquí, no sería una mala idea. Y su primer gran error fue haberle entregado la escuela Poza Verde desde hoy, en su momento, y que luego fue traspasada, porque antes era dependiente del IER. Tenía relación directa, digamos, con la iglesia. Era propiedad del IER. El IER tenía una escuela básica, que era esa, y tenía, porque mi hermano estudió ahí, ¿ya? Y tenía la escuela agrícola, donde tenían adultos que venían a aprender lechería, tenían de todo. Si tú hubieras conocido esa lechería, era espectacular. Entonces, bueno, el temor es que esto ya esté de alguna manera zanjado. Que existan acuerdos entre cuatro paredes que desconocemos absolutamente, y de la cual hay gente que va a salir víctima y una comunidad espectadora, no protagonista. Claro. Y ese es el temor, ¿no? El problema fue que, fíjate que fue abrupto. A mitad de año les dije, la gente oyó el rumor de que estaba en prenda, que lo podían sacar a remate, toda esa cosa, y resulta de que ellos dijeron que se quedaran tranquilos, que estaba todo solucionado, que no había nada del remate, y que terminaban tranquilo el año. Y cuando les entregaron los certificados de estudio a los niños, le dijeron a los apoderados que se cerraban. O sea, todo se mantuvo en una especie de secretismo para que al final darle la mala noticia, digamos. Exactamente. Y ahí la responsabilidad, yo creo que es de la dirección del colegio. Ellos son cómplices de los administradores del nivel central en Santiago. Bueno, el tema ahora es preocuparse de las personas que van a quedar ahí. Es decir, claro. ¿Qué reinserción laboral puede tener una persona que ha estado más de 30 años ahí? Exactamente. Ninguna. Exactamente, si hay gente que tiene muchos años trabajando para ellos. El mismo don Arturo, años, toda su vida en el IER. Ellos vienen de ser estudiantes de otras localidades a trabajar acá. Bueno, te agradecemos este contacto y cualquier información. Listo. Y dato respecto a... interesante saber en qué condiciones se hizo... El regalo. Estamos en eso. Yo tengo un pariente en Santiago que me está indagando dónde está, o sea, en la dirección de la notaría y cómo conseguir la copia de la donación. Bueno, gracias Blanca. Listo. Por este contacto y chao, Hernán, ya chao. Gracias. Bueno, vamos a mantener, como decíamos en esta primera parte del programa, el tema para ir escuchando testimonios, escuchar opiniones, visiones de gente que estudió, de gente que trabaja en el sector y que claramente ve amenazada su situación y que en definitiva pueda significar perder años de su vida sin obtener por lo menos la cancelación de los pagos legales al cual tiene derecho todo trabajador. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Petorca, Felisa Garay, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes a toda la gente que escucha fielmente tu programa todos los domingos, que es muy interesante por todos los temas que están, que son los temas que afectan especialmente en este caso a los trabajadores. Yo lo estoy acompañando a los trabajadores del Instituto de Educación Rural en No Comparendo, pero hay que decir que ni siquiera vino la gente a dar la cara, porque aquí hay un presidente de esta institución, que es don Marco Enrique Geraldo Larraín, y aquí hay un RUT que el del Instituto Rural, que es el 82067200-3, y detrás de esto hay un directorio. Lo que me decían también, que las subvenciones de escolares llegaban al instituto, no directamente como delegada al instituto acá de Longotoma. Entonces llega a esta directorio a nivel nacional. Por eso que yo planteaba si se justificaba el cierre por cuestiones de orden económico, en circunstancias que reciben subvención, postulan a proyectos de mejoramiento, reciben alimentación de Junaeb y el apoyo, digamos, a través de distintas fórmulas, distintos medios, para que de pronto, así como decía Blanca, abruptamente tomen la decisión de cerrarlo, digamos. Sí, por eso que a la sospecha de que algo oculto puede hay haber, una sospecha, digamos. Porque acá dicen de que ellos están en quiebra, pero ellos son una red a nivel nacional. Ellos en este momento cerraron 11 colegios rurales también, que dentro de todo el país. Tienen como muchas cosas. Ellos están diciendo que van a vender algunos activos para pagarle a la gente, pero lo lamentable es que ninguno de ellos vino. Ellos mandaron a la directora de Nogales, que es la directora de ese liceo solamente de ahí, y que también está en la misma situación, porque me dice, no sabe si el próximo año a ellos también le van a pasar lo mismo. Y ellos ahí, yo me he enterado por todo lo que... Ellos han postulado proyectos, incluso a distintas embajadas, para distintas cosas que hay para ir arreglando el colegio y todo eso. Entonces, aquí hay una gran inversión. También hay que decir que todo el inmobiliario de acá de Longotoma se lo llevaron a Nogales. También dijeron que todos los niños van a ser trasladados allá, pero de los niños que estaban en Longotoma, solamente 16 están en Nogales. Entonces... no todos los niños, además que debe haber una preocupación acá, porque como tú decías, son todos niños de situación que diga vulnerable, donde las familias necesitan eso para que sus hijos se eduquen. Por ser, yo tengo el caso, pero de oye, pero con el claro ejemplo de José, digamos, que nos llamó hace algunos instantes atrás, ¿qué habría sido de José si no hubiese tenido la posibilidad de haber podido iniciar su estudio de algo que tanto quiere? Cuando siempre se habla de que los jóvenes emigran de los lugares de rurales, al no encontrar claramente expectativas que puedan llenar todo lo que ellos sienten y aman por su tierra. Él logró llegar a estudiar agronomía en la educación superior y volvió para devolver justamente a su tierra lo que él aprendió, digamos, en esos términos. Entonces, claramente aquí estamos hablando de un retroceso enorme, que significa cerrar un establecimiento en un lugar como Longotoma, con tanta historia además. Sí, pues yo ahí hay un ejemplo claro, y hay muchos ejemplos en la provincia, pero también tenemos que decir que también hay que preguntarse qué provincia queremos. Que ya no vamos a ser rurales, vamos a ser urbanos. También habla mucho de esta misma política de la alimentación sana y todo eso, y todo eso viene de la agricultura. Entonces este era un aporte concreto a ese desarrollo de la agricultura en la provincia. Entonces por eso a mí me molesta de repente este silencio cómplice de no opinar con respecto a esto y no defender esto, porque aparte de que se les pague a los trabajadores, también está todo lo otro, lo que prestaba, con toda esta, aquí hay un claro lucro de la educación. Entonces, si estamos discutiendo este tema y queremos un cambio de esto, yo creo que se tiene que ver esto, y la idea es defender, si esa institución tiene muchos institutos a nivel de todo el país, donde están cerrando 11, yo creo que tiene que haber una preocupación. Ahora, ¿quiénes serían esos cómplices silenciosos? Bueno, yo creo que aquí, bueno, es verdad que las autoridades vienen asumiendo y todo eso, pero estamos con un tema, que es el tema de la educación, y yo creo que también discutir, quería, porque aquí no basta que las autoridades sean encargadas de este y de este otro, que bueno, en este puesto, en este otro, sino que cuando estamos en ese puesto, ¿qué vamos a hacer del cambio, de giro de esto? Que aquí no es que en los ministerios, en las gobernaciones, en las intendencias, te dan una parrilla de programación de cosas, sino de que, ¿cómo quería nosotros cambiamos el giro de la política que se está desarrollando en este momento, y realmente discutimos de que qué Chile queremos, qué provincia queremos o qué región queremos? Y yo creo que esto es un aporte fundamental para lo que nosotros queremos, para un Chile más justo, para el desarrollo, así como decía José, de la agricultura familiar campesina. Entonces, tenemos serios problemas, y yo creo que esto es un tema que nosotros tenemos que preocuparnos, que aparte... Pero da la impresión de que, respecto a tu preocupación y temor, que lo manifiestas explícitamente, tiene que ver claramente con que se termina ya esos aires, ese abolengo, ¿no es cierto?, las autoridades puestas en una especie de cúpula, y a la cual los demás somos una especie de vasallos, sino que el tema es que se necesitan autoridades que lideren y al mismo tiempo busquen soluciones. Si no, ¿para qué? Sí, pues ahí está la pregunta. ¿Para qué estar en un puesto si nosotros vamos a estar ahí como para administrar lo que hay? Que yo creo que basta de eso, que tenemos que realmente darle un giro a la política, y que esté esa política relacionada con los problemas de la gente y de las necesidades de cada una de las regiones, de las provincias. Yo creo que para eso uno está en política y necesita un cargo, no solamente por decir tener esto, ¿para qué? Entonces yo creo que uno tiene que dejar, las personas que van a estar aquí tienen que dejar un sello en el cambio, porque no solamente yo estuve en esto como por estar. Entonces yo creo que aquí hay problemas concretos. Y hay, bueno, decir también que el martes va a venir la Seremi del Trabajo a la sede de los trabajadores, que nosotros también le vamos a plantear este tema, pero relacionado con los trabajadores. Pero también tenemos que ver que salvar esta educación rural, porque incluso hay muchas cosas, porque el tema rural parece que molesta, porque aquí en Puyehue también con la pavimentación, Vialidad no quiere invertir porque se dice que esto ahora es urbano, no es rural. Entonces tenemos que también tener otra, esta no es una ciudad, queríamos seguir manteniendo las zonas rurales o no, también es una discusión. Entonces yo en este momento, bueno, yo llamé a la gente del instituto, a la persona de recursos humanos, don Elvira Molina, y yo le dije que viniera, porque el lunes es el otro comparendo, porque hasta el miércoles tenemos comparendo con la gente del instituto. ¿Tú crees que están forzando ¿tú crees que están forzando a la gente allá a tomar medidas de otro tipo? Digámoslo, la gente de las dunas fue escuchada del momento en que se tomó la carretera, en el momento en que interrumpió el tránsito vehicular. Al final se termina forzando situaciones que muchas veces las personas no quieren, pero dado que empiezan a las palabras a llevárselas del viento, obviamente ellos buscan también fórmulas para poder defenderse frente a algo que es absolutamente injusto, ¿no? Porque, ¿qué pasa con, reitero, con la gente que ha trabajado más de 30 años ahí? Sí, bueno, yo te digo, en esto están forzando a las personas a hacerlo, porque es mucho el atropello. Entonces, ya la gente no es la misma de antes, que ahora está en otra actitud, y ellos también de repente ven como necesidad de hacer cosas para que se le resuelvan sus problemas. Entonces, no puede ser en un país que diga, en otro país, si aquí se le debieran deudas previsionales y se le debiera esto a los trabajadores, los empresarios estarían presos. Pero en Chile no pasa eso. Que en ningún país mira, porque hace poco le pagaron la previsión a estos trabajadores que tenían una deuda inmensa, solamente se la habían declarado. En otros países eso no ocurriría porque irían a la cárcel los empresarios, pero en Chile no pasa eso, que aquí le roban a los trabajadores y resulta que siguen trabajando y siguen sus negocios, los bancos le siguen expresando plata. Lo que yo sé, que me decían también, acá hay un convenio extrajudicial y también ahí está puesto la deuda de los trabajadores, pero yo también quiero decirle que en los balances de todos los empresarios debe haber una reserva que sean los años de servicio de los trabajadores. Eso antes estaba por ley, que tenía que estar esta reserva, cosa de cualquier cosa se pudiera, que se le paguen los años de servicio a las personas. Y tú sabes que antes del 81, que diga, si una empresa quebraba, lo primero que se hacía era pagarle a los trabajadores. Ahora parece que es lo último, sí, y ni siquiera Felisa, vienen a dar la cara. Felisa, quizás para dejar la oportunidad a que nos llamen más personas, la central unitaria, ¿tiene el apoyo legal o dispone de asesores en materia jurídica que puedan apoyar a estos trabajadores? Sí, mira, bueno, ahora yo los estoy acompañando, los comparendo, pero también después ellos, y por los sueldos, porque era gente no con sueldos altos, también ellos tienen el derecho de ir a la Defensoría Laboral, donde el Estado le pone un abogado. Pero nosotros también tenemos abogados en la Confederación del Cobre, que viene cada 15 días para acá. Pero, y también ellos, su sindicato le había traído un abogado, que yo estaba como muy enojada porque primero había que hacer todo el paso en la inspección del trabajo y después ir a los tribunales. También hay que decir aquí que claramente que la Dirección del Trabajo no tiene las atribuciones para obligar a estos empresarios a que paguen. Eso queda demostrado. Entonces yo creo que eso es el otro paso que nosotros queremos que cambie, que más atribuciones con respecto a la Dirección del Trabajo, de apoyo a los trabajadores en este caso y en otros casos. Entonces quería, el apoyo legal está, pero también ahí hay que ir a un juicio y todo eso. Entonces, pero no es posible que nadie de la persona de recursos humanos, el presidente, venga a dar la cara. Lo demás, me decían que llegaron los libros de este año a ir al instituto. Entonces, acá el Ministerio de Educación no sabe lo que pasó entonces. Bueno, el momento que llegan los... llegaron los textos de estudio. Los textos de estudio de este año llegaron ahí al instituto. Me informaba... Bueno, todo mal en realidad en ese sentido. Muchas gracias, sí, por este gracias, contacto. Sigue en sintonía nuestra por si es necesario una nueva intervención. Gracias. Le recuerdo el 271-21-22 en nuestra línea, que está abierta para conocer opiniones, visiones respecto al tema educación en general, si lo pudiéramos abrir con esta especie de contradicción que existe, que mientras se buscan fórmulas para mejorar el sistema educacional, un establecimiento cierre, dejando sin posibilidades a jóvenes de distintas regiones. Tenemos en línea, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Hola, Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya me conociste, ¿no? Sí. Mira, llamaba, Hernán, por una pena, bueno, algo me había enterado del cierre de este colegio. La verdad que igual para mí es triste, porque yo trabajé un año en ese colegio de inspectora en la noche con las niñas que estaban en el internado. Por lo tanto, igual me afecta, igual... Le tengo un cariño. Yo trabajé, en realidad mi término de contrato fue por necesidades de la empresa, no por mal funcionamiento. Lo que pasa es que trabajaban muy bien con las niñas, son niñas de, la mayoría eran de lejos, por lo tanto era muy importante tener un lugar donde estar. Desde la tercera región, no decían, de hasta la mayoría, séptima. La mayoría venía de la tercera región, había un niño del sur y del interior de aquí de la provincia de Petorca, había algunos niños de Alicahue en el interior, por lo tanto uno los conoció, muchas familias esforzadas para poderlos tener Habían incluso niños antes que yo estuviera que se quedaban los fines de semana porque no tenían recursos como para volver a su casa el fin de semana. Después eso cambió y los niños se tenían que ir sí o sí, no sé por qué, porque no habían recursos para mantener el inspector todo el fin de semana. Yo hacía un esfuerzo y yo tenía que llegar los días domingos porque los niños, había niños que llegaban el día domingo. Pero en fin, les tomé mucho cariño y eran niños con muchos, también muchos problemas, mucha necesidad de querer superarse por su familia, porque la familia era muy, pero muy de escasos recursos, muy lejanas también, donde los recursos son escasos y no llegan. Por lo tanto, eso era como también prioritario, ellos querían sacar. Y tener su estudio agrícola era porque también, donde estaban tan lejanos, para allá no llegaba la tecnología, no llegaba nada, no se aprendía, se vivía la agricultura como ellos querían, nomás no se aprendía. Por lo tanto, para ellos era muy importante obtener nuevas ideas, nuevos recursos, nueva modalidad para poder producir, en fin, la gente que tenía cabrerío para producir la leche, hacer el queso, en fin, un montón de cosas. Y también rescaté la experiencia de la gente que trabajaba ahí por años, en que siempre manifestó cómo se trabajaba antiguamente, y a ellos les afectaba mucho la manera de trabajar actual, porque antes se trabajaba a gran escala, tenían convenio con empresas, ellos vendían sus productos, producían harto para venderlo, y con eso funcionaba muy bien. Estos últimos años nada, no se producía para vender, se hacía un proyecto con convenio con una empresa o de semilla, no sé de qué, y no funcionaba. Por lo tanto, yo creo más que, bueno, yo... O sea, hay una mala administración, una mala gestión. Exactamente. Yo, por la opinión que yo rescato de la gente de edad que trabajaba ahí, era muy lindo como ellos trabajaban antiguamente. O sea, era todo eso producía, todo, y todo lo vendían. Los niños incluso comían de todo lo que producían. Ahora no, decían, ahora llega, lo compramos. Antes no, antes aquí las bodegas llenas de cebolla, llenas de productos, se sacaba la papa de ahí mismo, todo, no, nada se compraba en cuanto a tema agrícola. Por lo tanto, lo que decía, yo comparto lo que decía recién la persona que llamó anteriormente, que eso era como muy importante para poder sacar el instituto arriba. O sea, hoy en día, donde un lugar que tenía agua para regar, que no estamos en sequía como acá en Puyahui, que no tenemos agua para nada, hace 3 años que ya no producimos algunas personas las parcelas, ahí sí tenían agua como para poder producir, por último, si es que estaba esta escasez, para producir para ellos mismos, lo había, y no estaba siendo aprovechado por la administración, la persona encargada del tema agrícola. Tenían maquinaria, tenían un montón de cosas que podían ir aumentando. También nos pidieron a ver una opinión, si podíamos ver cómo se podía ir mejorando el tema para captar incluso más estudiantes también, porque algunos ya estaban alejándose de la agricultura, pero era más los interiores que venían. Nosotros decíamos, hay tanta capacidad hoy de necesidad de trabajo en distintas áreas, hay que ir ampliándose, modificando algunas carreras, a lo mejor no dejando de lado la parte agrícola, no sé, por parvularia, niñas que a lo mejor necesitan estar en un lugar y sacar una carrera, pero no tienen dónde estar. Así es, pero resulta contradictorio cuando vienen justamente de los Andes en campañas promocionales, recorriendo los distintos establecimientos, y muchos niños egresados de octavo año viajan toda la semana para estudiar, seguir estudios en otros establecimientos de educación agrícola. Por lo tanto, que hay matrícula, de que hay jóvenes interesados en seguir, lo hay. Lo hay, por eso le digo que, por ejemplo, nosotros lo veíamos en relación a las niñas, porque se había abierto, el colegio estaba ya hace rato como mixto, por lo tanto, algunas niñas no participaban en el tema agrícola, como a algunas les gustaba, les encantaba, porque querían seguir la carrera más arriba, de ser, agronomía, ingeniería en agronomía, en fin, pero faltaba un plus de la gente que administraba, o sea, en el fondo, yo que trabajé con la niña en la noche, yo la escuchaba, conversábamos, el tema familiar que ellas buscan de poder abrirse, poder contar sus cosas, poder saber que tienen problemas en sus casas, como problemas económicos en la familia, uno las escucha, por lo tanto, el tema familia ahí se da. Bueno, ahí estaba la opinión que nos entregaba Marisa desde Puyallí. El tema está ahí. Claramente pretendemos escuchar opiniones, testimonios. Ojalá, digamos, que nos puedan entregar esa otra visión de quienes han tenido alguna relación directa o indirecta con este establecimiento educacional que imparte la carrera de técnico agrícola, o impartía, mejor dicho. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Don Hernán? Sí, estamos escuchando. Cristina Pozo, de acá, de Las Parcelas. Señora Cristina, ¿cómo está usted? Lo más bien, gracias. Le agradezco que hagan este programa. Mire, yo, además que fui, me eduqué en este liceo, en el IER, Instituto de Educación Rural. Ahora soy la esposa de Arturo Chávez, que trabajó en este colegio por 34 años. Entonces, este colegio que se haya cerrado así tan inexpectivamente, y lo peor de todo es que una escuela con inspiración cristiana, una escuela que fue creada por un sacerdote para el campesinado chileno, porque es de todo Chile, aquí hay unidades en todo Chile. Entonces, yo estudié en el Liceo Ola de Bélgica, de que era el instituto en hospital. Estudié también el para técnico agrícola. Y ahora lo que más me preocupa a mí es cómo puede un colegio con inspiración cristiana, una institución creada por sacerdote, una institución que también tenemos acá a don Cristian Contreras, que es nuestro obispo de este lugar, que es accionista de este colegio, de esta institución. Entonces, dejar a la gente sin pagarle su indemnización. Imagínense que estamos en marzo, la gente que tiene que educar a sus hijos, tiene que alimentarse, tiene que vestirse. Invierno, que es bastante cruel, estamos en buena situación. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa realmente. Y aquí, hay incertidumbre entre el personal. Por y supuesto. Nadie da respuestas, ¿no? No dan respuestas. Ellos no han venido acá, no han venido a la inspección del trabajo, no han venido al colegio. Mandan a una persona al colegio acá, pero a ver qué es lo que queda, porque es una tristeza ver dentro del colegio todo destruido. Se llevaron todo lo que había. Hay un laboratorio acá que lo donó Japón, un laboratorio precioso. Había una inmobiliaria increíble para todos los alumnos. Aquí podía haber habido hasta 500 alumnos en el colegio. Entonces, dejarlo así abandonado y ahora destruido total. Está, usted entra y da una pena ver cómo está. La verdad es que lo más terrible de todo es que, ¿cómo es posible que dejen a la gente desamparada? Porque aquí hay gente que ya no va a poder trabajar, como decía usted anteriormente, no puede llegar y pedir trabajo en otra parte porque son gente adulta. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. ¿A qué instancia han recurrido ustedes y cuáles han sido las respuestas, si es que han recurrido, digamos? Mire, la instancia acá han sido las mismas con la señora Felisa Garay, que ella lo que la está asesorando a toda la gente, el grupo de precisamente de los trabajadores, como por ejemplo los auxiliares Economato, los trabajadores de la que trabajaban los obreros. Son las personas que son las que quedaron más desamparadas, porque el profesor ya, yo creo que ellos, en otra parte. Pero realmente acá la gente que está desamparada es la gente que trabajaba, que eran los asistentes de la educación, los que ayudaban, que hacían el trabajo más loable en el colegio. Entonces, más triste todavía. Eso era lo bueno, que quería contar. Bueno, le agradecemos este testimonio. Sabemos que ustedes han estado ahí por muchísimos años, claro, y sí. Claramente enfrentarse a esta situación es bastante de bastante incertidumbre frente al futuro inmediato. Así que cualquier información que ustedes tengan, manejen, porque hay datos bastante interesantes que todavía tienen que aclararse, como lo planteado por Blanca, en relación a en qué condiciones se hizo entrega, se hizo este traspaso por parte de la antigua dueña al la fundación que tomó en sus manos este establecimiento educacional, porque claramente se puede apelar a todas las instancias y una de ellas es ir, digamos, derechamente a la letra de este convenio o este traspaso. Muchas gracias, claro, por este testimonio. Gracias a usted, don Hernán, y gracias, feliz día de que estamos muy agradecidos acá que nos esté apoyando y nos siga apoyando esta causa. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la señora Cristina Poza, desde el mismo sector donde está emplazado, porque ellas viven y han estado ahí sirviendo durante, como decíamos, muchos años. Su esposo, más de 30 años trabajando en el Liceo Agrícola, y claramente que de un día para otro le digan que esto se cierra, que no va más. Por lo menos se respete su condición de trabajador y se cancele lo que la ley, no sea buena o sea mala, pero dispone para estos casos. Sí, tenemos a Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profe. Bien, un poco preocupada, sí, por la situación que se está viviendo en Longotoma en este minuto, con la gente, con los trabajadores que han quedado en el desamparo, pero también hacer un análisis de la situación con respecto a la educación y al lucro que se vivió estos últimos años en esa institución y lo que llevó a finalmente a provocar esta situación de cerrar ese establecimiento. ¿Tú piensas que aquí hay algo que nadie conoce, nadie sabe? Sí. Que se hizo entre cuatro paredes, una especie de negociación que de pronto va a aflorar y se va a dar a conocer ya como hechos consumados, ¿es lo que la mayoría tiene esa percepción? Sí, yo entiendo, o sea, yo pienso que sí, y es el temor que tenemos, porque la verdad es que quizás se esté vendiendo, negociando el terreno para privado y para otro fin totalmente distinto al para el cual se destinó. Y la verdad que eso nos preocupa, porque el Liceo Agrícola, yo llegué a los 3 años a vivir, crecí en ese recinto con mi familia, con mis papás que venían del sur, y la verdad que el que se cierre, para mí forma parte de mi historia, pero también forma parte de la historia de Longotoma, porque son muchos los jóvenes que se educaron ahí, que aprendieron de este lugar, y como decían varias personas que hablaron y que trabajaron en este establecimiento, siempre se vivió un ambiente muy familiar. Y por eso es que los trabajadores hoy día tienen más de 30, 40 años de servicio, porque siempre estuvieron ahí, porque no les fue necesario irse, hasta ahora que se les desvincula. Por eso es que la situación de abandono y de desamparo es notable y es preocupante, porque son adultos mayores que no van a encontrar trabajo en otro lugar en forma tan fácil, y más encima que no se les cancele la indemnización que les corresponde. Lo que me molesta es que el sistema permite que eso ocurra, porque no hay instituciones que los amparen y los apoyen, toda vez que no sea mediatizado el tema y no sea divulgado a la opinión pública. Es por eso que hoy día nosotros estamos tratando de llegar a los medios de comunicación para que se escuche esta voz y este llamado de Longotoma una segunda vez, por una segunda amenaza, y esta vez que cerrar un colegio o una escuela no es como cerrar una peluquería. Acá se están cerrando oportunidades para los jóvenes del Valle de Longotoma, para los jóvenes de la comuna, de la provincia. Por lo tanto, el tema no es menor, habiendo además una inversión del Estado en este establecimiento que se está dejando también abandonado. Es claramente, sin duda, un retroceso del punto de vista social, cultural, económico, si se quiere, también, dado que los jóvenes egresaban y tenían un campo laboral en distintos puntos de nuestro país, e inclusive de la región. Por lo tanto, claramente desde ahí nace la preocupación, y es por eso que hemos querido poner este tema ahí en la discusión, en el debate, para que la gente se interiorice, para que la gente sepa qué está pasando, y de alguna manera también cuáles son las instancias que aún quedan, digamos, para, si no revertir la situación, por lo menos paliarla, en el sentido de que los trabajadores reciban lo que merecen, digamos, por haber estado ahí más de 30 años. Y la pregunta es si ustedes han buscado instancias entre las nuevas autoridades. La verdad, aún no. Nosotros lo que estamos revisando son los papeles de la donación que se hizo del terreno, porque se hizo en el tiempo de... hace 40 años se hizo a Monseñor Larraín. El sobrino, el presidente de instituto, el actual presidente de instituto es un sobrino de él. Claramente no es un sacerdote, no tiene inspiración cristiana, pareciera que tampoco tiene escrúpulo con lo que está ocurriendo acá en el abuso que está habiendo con estas personas, con estos trabajadores. Además que hay mentira por parte de ellos hacia el ministerio, porque ellos le han le han respondido al ministerio que las personas, todos los trabajadores fueron reintegrados y también los alumnos. Y ellos tenían el año pasado 120 alumnos y solo 16 fueron integrados al Liceo Agrícola de Nogales, por lo tanto también esos alumnos quedaron en el abandono. Así es que hay una irresponsabilidad enorme por parte de estas personas, de este nuevo directorio. Se cerraron 7 unidades en todo Chile, por lo tanto el tema considero que es mayor, porque como dije recién, no es como cerrar una peluquería, cerrar un colegio, cerrar oportunidades para los jóvenes de nuestro país. Así es que eso tiene que tener alguna solución. Carolina, sí vamos a ir a la Seremía de Educación para ver el tema de que no se cierre el establecimiento, de que ese sitio se siga ocupando con ese fin, educar a la gente campesina, educar a los jóvenes. Justamente te voy a señalar eso, porque si antes fue un no a las dunas, ahora puede ser un no al cierre del establecimiento educacional, aun cuando lo están desmantelando, por lo que han señalado. Es decir, la señora Cristina ya no tiene nada, vendieron la maquinaria, se ha vendido todo y ahora se arrendó completo el recinto para tener animales, para para tener animales. Ya se está haciendo uso económico. Sí, claro, lo que pasa es que al liceo les interesa lo que puedan percibir del espacio, del arriendo del espacio. Últimamente vivían, de eso se mantenían, de arrendar espacio de terreno para plantar choclos, para plantar papas, y ellos no se preocupaban de nada. Entonces, un arriendo de un año de un terreno son 300.000 pesos. Si ellos lo hubiesen plantado, podrían haber sacado 5 millones de pesos y hoy día el colegio estaría funcionando. Pero como hubo una mala administración, eso no se logró. Y además que aparentemente un robo descarado, por lo que comentan trabajadores del mismo lugar. Bueno, lamentable lo que está sucediendo, lo que está pasando, pero claramente ustedes no van a bajar los brazos. Ya así pueden dar cuenta quienes conocieron a ese comité de defensa de las dunas, por lo tanto claramente ese espíritu me imagino yo se va a mantener y se va a manifestar también en la defensa de este emblemático establecimiento educacional. Muchas gracias, Carolina, por este contacto. Gracias, profesor, así va a ser, hasta luego. www.programasinfronteras.es.tl. Nos separamos un breve instante, vamos a ir a una pausa y luego vamos a retornar con los temas que a usted realmente le interesa. Pensamiento abierto con color morado hacia la luz y sus hojitas perladas de agua destellando azul. El sol no puede contener la vista ante tal reflexión y nubla el cielo para la tristeza de tan bella flor. Y decayendo se derrama el cristal de sus pétalos. Sortilegio alado asoma melodías por su voz. Para la flor es medicina bajo un clima tan atroz. Levanta el corazón y divisa un plumaje imperial. El arco iris se reúne en las alas del animal. Y el pensamiento de aquel ave se comienza a enamorar. Del cielo se haya escondido el sol, el vuelo de su amada es sucedido por un arrebol. Las buenas tardes su cuerpo rosado entregan a vivir, y el pensamiento enamorado ve que es hora de dormir, y en sueño sus colores vuelan con el arco iris. 13:12, estamos de regreso después de la pausa musical. Le recordamos nuestra dirección en la web www.programasinfronteras.es.tl y también cristallaligua.es.tl si nos quiere seguir online, o a través del 105.3 de emisoras Cristal de La Ligua, llegando prácticamente a toda la región de Valparaíso con los temas que a usted realmente le interesan. Y claramente la temática relativa a la educación va a estar, ya está presente. Tuvimos la oportunidad de ver la Comisión de Educación, la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, donde concurrió el ministro Nicolás Eizaguirre para justamente dar a conocer los alcances de esta reforma educacional. Se reunió con los profesores, con los estudiantes, con los parlamentarios, y claramente ahí estos nuevos diputados pusieron sus puntos de vista sin cambiar un ápice lo que piensan respecto a la necesidad que la educación sea un derecho y no un negocio, como ha sido en los últimos años, y parece que bastante lucrativo, ya que en la educación superior muchas veces, y hay un sinnúmero de carreras que requieren solamente de un pizarrón, un plumón y la contratación de un profesor, un magíster, un doctorado, en fin, pero que al final es lo que sale más caro, digamos. Pero y en eso están las carreras de pedagogía, derecho, en fin, con una sobresaturación absoluta del campo laboral muchas veces, con la cantidad de psicólogos, psicólogas, asistentes sociales, periodistas, abogados, ¿ya? Hay harto abogado ahora, ¿ya? Y entonces claramente la temática tiene que ver con muchas aristas. No va a ser fácil, se ha señalado. De hecho, Germán von Millenbrun fue el primero en saltar respecto al tema de la reforma tributaria. Entonces ahí claramente hay un blindaje en el sector empresarial que va a impedir por todos los medios de que se aumente el nivel impositivo de las grandes empresas, y necesario obligadamente para poder financiar la reforma educacional y terminar con el lucro. Son procesos que serán graduales y nunca menos de implementarse totalmente en 4 o 5 años en todos los niveles de la educación. Pero aquí está la vista, hemos escuchado los testimonios, las opiniones, las visiones y todo lo que lleva consigo todas esas malas prácticas que tienen que ver con la administración de establecimientos educacionales en manos privadas. No queremos decir que todo es negativo, todo es malo. Al revés, hay claramente dentro del sector privado gente que claramente tiene como único norte el lucro. Y en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, en fin, en numerosas ciudades hay colegios particulares subvencionados de altísimo nivel, pero también hay otros que claramente están muy por debajo de la media, comparativamente hablando con la municipal. Y los municipios tienen que luchar justamente por poder atender principalmente a ese sector que ha provocado esta segmentación social tan grande, tan brutal en nuestro país, que aumenta las desigualdades. En la educación se ve, según muchos, el reflejo de las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Teníamos invitados de distintas visiones, distintas posiciones, y está con nosotros aquí ya Luis Soto, de Modatima, y que claramente también tiene una visión respecto a las temáticas que hemos estado de alguna manera dando a conocer, con todas estas opiniones de la gente vinculada al establecimiento educacional del Liceo Agrícola, más aún cuando él es parte de la actividad. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán, buenas tardes. Saludar a toda la gente que está escuchando este programa. Bueno, en realidad hace bastante, yo no sé cuánto tiempo hace que estuve acá en la radio y planteé el tema del Liceo Agrícola de Longotoma. y planteé que era necesario que las autoridades hicieran parte en este tema, las autoridades municipales, aunque el liceo fuese o no fuese municipal, aunque perteneciese a quien perteneciese, las autoridades son parte de lo que a nosotros nos representan, por lo tanto era muy importante que se pusieran a la cabeza de la lucha por la recuperación de este liceo. No podemos perder, no podemos ir cerrando establecimientos educacionales, tal como lo decía Carolina, no es lo mismo cerrar una barbería que cerrar un liceo, que cerrar un liceo agrícola. Pero la pregunta que yo en aquel entonces me hice, ¿no será acaso que la provincia de Petorca será una zona de sacrificio? Cuando te hablo de zona de sacrificio, te estoy hablando una zona absolutamente minera, que no le importe absolutamente nada a la agricultura, que le dé exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que están pasando en la provincia que en realidad pasan, si no fuese por este programa y otros programas, pasan y nadie se entera de lo que sucede. Y te pongo el ejemplo de el derrame de relaves que se produjo en Cabildo. Pasó la noticia, pasó, por supuesto, casi piola, digamos. Casi piolita, ¿me entiendes? Si no se ve en las redes sociales, pasa absolutamente piola. Y así como eso, te estoy hablando de una antena de celulares que van a colocar en el cerro, también donde la gente está reclamando que no es posible que coloquen esa antena de celulares ahí, pero no se escucha padre. Yo entiendo que hubo una reunión durante la semana donde hubieron dos concejales y el resto de los concejales no estuvo, el alcalde tampoco estuvo, a pesar de haber sido invitado. Entonces hay una cantidad de cosas que están ocurriendo en la provincia que están hoy día tapaditas, que están, ¿cómo se llama?, que no se ven y que por lo tanto la población no se entera de lo que está sucediendo. A nosotros, en términos concretos, arriba en la lucha por el agua, nosotros, y me disculpan los oyentes, nosotros estamos por la necesidad de recuperar el agua para estos territorios. Y eso es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque entendemos que el agua es vida. Y como el agua es vida, nosotros vamos a seguir luchando por eso. Hay una cantidad... Pasa porque claramente podría distender la situación que se ha provocado a raíz de la escasez del recurso hídrico con los anuncios que hablan de un año lluvioso. ¿De qué manera esto aminora o relaja la temática en la provincia de Petorca? No la relaja. Ojo, no la relaja, porque el tema no es un problema de lluvias. Acuérdate que el año 1997 hubieron aproximadamente en la provincia de Petorca 900 milímetros de agua. A los 4 años siguientes, o sea, te estoy hablando del año 2001, ya no había agua en la provincia. Entonces no es un problema de más lluvia o menos lluvia, es un problema de la propiedad del agua. ¿Por qué? Porque yo siempre explico, cuando llueve todos estamos felices porque está lloviendo, pero cuando el agua topa el suelo ya tiene propietario. Y hoy día nosotros sabemos que en Alicagua y arriba hay 3 bulldozers trabajando en la cuenca del río. Están trabajando en la cuenca del río. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Están aplanando para después plantar. Eso es lo que están haciendo. Entonces, no solamente en Cabildo arriba, interviniendo el río Alicagua, se están haciendo obras, sino que a lo largo de toda la provincia, esto es algo que nadie lo entiende. Aun cuando se han tomado algunas medidas claras, como el poner fin a los derechos provisorios de agua. El tema de los derechos provisorios, Hernán, déjame decirte que desde nuestro punto de vista es una acción política muy cobarde, desde mi punto de vista, en la medida que se hace 3 días antes de dejar el gobierno. Me estoy refiriendo al gobierno de Sebastián Piñera. No voy a hablar de la corrupción que hubo en ese gobierno porque tendríamos para hablar durante toda la tarde, sino que te estoy hablando de la cobardía en la medida que dejan todo el tema a estas autoridades. Corrupción con alcances regionales, locales, provinciales. Corrupción con alcance nacional. Acuérdate que el presidente de la República estuvo acusado por la estafa en el Banco de Talca, y eso es un ejemplo. Y después el fideicomiso ciego y todo lo demás que pasó, ¿me entendí? Son cosas que nunca se aclaran, por lo tanto es muy fácil poder decir, no, yo no tengo problema y por lo tanto hago lo que quiero. Hay gente arriba, gente de la UDI, empresarios de la UDI, que tienen familiares en el Congreso, por lo tanto han dicho, yo no tengo ningún problema, hoy día tengo mucho más protección que la que tenía antes. ¿Por qué? Porque tienen un cuñado y además tienen un sobrino en el Parlamento. Entonces, esas cosas hacen que uno vea, además de otras cosas, ¿me entendí? O sea, escuchando al ministro de Agricultura, que no lo conocía, o sea, don Carlos Fuchs me parece que se llama, escuchándolo a él, él dice, no está en el programa de la presidenta Bachelet la recuperación del agua, no está en el programa de la presidenta Bachelet la nacionalización del agua, o llámele como quieras llamarlo, pero no está en el programa. Entonces, eso hace que las autoridades no se van a preocupar del tema del agua. Por supuesto que hay hoy día un nuevo delegado que es don Raimundo Ruiz, ¿ya? Es un economista. O sea, tú te das cuenta en forma inmediata, no hay un geólogo hidrólogo, no, hay un economista. Entonces tú te das cuenta hacia dónde va y hacia dónde se centra la discusión del tema del agua. ¿Es un tema económico o es un tema real que nos interese? No. Pero independiente de que esté o no esté en el programa propiamente tal, se pueden llevar adelante una serie de acciones, ¿no? Que puedan emanar de la voluntad de las autoridades entrantes. Por ejemplo, ustedes se reunieron con el nuevo gobernador. Nosotros nos reunimos con el nuevo gobernador. Yo le manifesté al gobernador que él estaba en ese cargo único y exclusivamente porque había sido don Eduardo Cerda, ex diputado del distrito 10, quien lo había colocado ahí. Ellos me dijeron que no era efectivo, pero bueno, cada cual mantiene sus posiciones. Nosotros no tenemos posiciones ni siquiera cercanas con el gobernador de la provincia en términos de lo que es la lucha por el agua. Él planteó la necesidad de reunirse con Modatima porque yo fui a nombre personal a reunirme con él, pero yo soy representante de Modatima. Donde me pare, soy representante de Modatima. Y fui a nombre personal a reunirme con él porque me pidieron esa reunión. Fui, planteé lo que nosotros estamos pensando, qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Él me dijo que estaba dispuesto a trabajar con nosotros y nosotros le dijimos que bueno, vamos a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer, lo vamos a citar un día al gobernador para que recorramos la cuenca del río, tanto del río Ligua en un día y el río Petorca en otro día. ¿Por qué? Porque se hace necesario que él, aunque él es de arriba, ojo, él es de Paihuén, él es de Paihuén, de Bartolillo, de esos lados, y tiene conocimiento exacto qué es lo que pasa al frente de las plantaciones de don Eduardo Cerda en Bartolillo, y al frente de las plantaciones de Eduardo Cerda vivía él, y él sabe que la gente estuvo 6 meses sin agua. Pero bueno, es parte de lo que ocurre en esta provincia, que son cosas que para la gente, cuando tú le explicas a la gente lo que pasa en esta provincia, la gente no te cree. Estuve en una reunión días atrás con la gente de un campamento en la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar, explicando cuál era la situación, y nosotros nos damos cuenta en esta lucha por la recuperación del agua, nos damos cuenta que no solamente la provincia de Petorca tiene problemas con el agua, sino que en Viña del Mar hay un campamento, 2-3 campamentos que son abastecidos con camiones aljibe. Entonces, imagínate lo que significa en términos sanitarios un campamento que recibe agua en camiones de aljibe. Imagínate lo que significa tirar la cadena para esa gente, o sea, cuando se va al baño. Imagínate lo que significa eso. Una ciudad que sale al mundo y que durante febrero todos los canales de televisión lo único que hacen y de lo único que se preocupan es de transmitir el Festival de Viña del Mar que sale al mundo, y resulta que hay gente que no tiene agua para tomar en la ciudad de Viña del Mar. Entonces tú decís, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Entonces, las contradicciones que se producen entre lo que se dice y lo que se hace es muy, ¿cómo se llama? Chocan mucho. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas autoridades que están recién instaladas. De acuerdo, están recién instaladas, empápense de la situación, a pesar de que conocen la situación, no es que no la conozcan. Hay una situación real en este país, la mayoría de la gente está pidiendo que el agua vuelva a ser del Estado, que el agua vuelva a ser de distribución nacional, que sea un bien nacional de uso público y que no siga siendo... Bueno, vamos a abrir la temática hacia otras áreas. Le doy la bienvenida a Valentina Maldonado, dirigente provincial del Partido Socialista, y la pregunta tiene que ver inmediatamente cómo ha sido la relación de los partidos de la nueva mayoría con las autoridades entrantes, si ha habido acercamiento, ha habido conversaciones, si han planteado cuáles son los problemas más urgentes a los cuales se debe abocar desde la perspectiva de la mayoría obtenida aquí en la provincia de Petorca por Michelle Bachelet. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Mire, nosotros estuvimos reunidos con la directiva comunal de La Ligua, y estuvimos revisando varios problemas que aquejan a esta comuna, también a la provincia de Petorca. Tampoco podemos esperar en una reunión resolver y, o hacer un diagnóstico, y solamente, no solamente un diagnóstico, sino llevar unas propuestas en una sola reunión. Yo creo que estamos recién comenzando y, bueno, justamente el primer tema que nosotros le planteamos fue el problema hídrico, ¿ya? Porque en realidad es grave. Yo, fíjate, por cosas del destino tuve que andar por esta provincia tratando de buscar limones. Y estuve 15 días. ¿2008? ¿Cuánto? ¿2000? No, lo que pasa es que los agricultores no han tenido que arrancar todas sus matas, han perdido incluso las semillas, que eso es lo más grave de todo, y hay 3 o 4 productores que sobreviven, de los pequeños. No, obviamente yo no le voy a ir a comprar a los grandes que exportan a los supermercados y tienen todo su venta hecha. Y lugares como la Mora, La Vega, La Viña, que tú sabes que eran productores de limones, y ahora no tienen, y tienen que vender sus palos por leña. ¿Ah? Eso es lo que están haciendo en este minuto. Entonces, obviamente que, bueno, un compañero de partido que, digamos, se dedica mucho a este tema, le planteó algunas posibilidades, primero medidas urgentes, como por ejemplo condonación de las contribuciones a las personas que tuvieron este problema. Te quiero decir que dentro de las reformas constitucionales, de la nueva constitución, estaría el agua como derecho de uso de bien público. Ahora, esta constitución obviamente es como un proyecto de nueva constitución, porque está abierto a la ciudadanía, no está hecho entre 4 paredes. Entonces, obviamente también que la presión social irá haciendo que en esa constitución, digamos, acorde a los nuevos tiempos, y además, siendo bien realista, aquí en este país hay tremendos poderes fácticos, como en todos los países del mundo, los cuales son sumamente complicados de poder derrocar, incluso desde el poder político. Porque ahora, una de las críticas que se hace, o se ha hecho prácticamente del 90, es que cada repartición obtenida, entre comillas, por un partido integrante de la coalición, prácticamente es una especie de cabeza de playa, muchas veces, de parlamentarios que buscan posicionarse para las futuras reelecciones, o caja pagadora, o esas son las críticas que se hacen. No estoy apuntando a nadie en especial. Yo podría decir que eso es efectivo. Y también especie de agencia de empleo. Entonces, ya, mira, yo diría dos cosas. Una, que históricamente en el mundo. Un artículo que escribí yo, que llamé La Última Cena, en la cual el año 90 todo el mundo que había enarbolado bandera orgullosamente por un partido que luchó por el retorno a la democracia, todo el mundo se fue para la casa prácticamente, porque desde ahí en adelante le dijeron, o nos dijeron, oye, no vengan a creerse el cuento, digamos, de que esto va a ser participativo, abierto, pluralista. Aquí hay un gobierno que se instala y de aquí para adelante vamos a mandar nosotros, pero no ustedes, digamos. Exacto, las bases. Exacto. No, sí. ¿Eso se mantiene? ¿Sigue? Yo creo que hay cambio. Yo lo digo porque he estado tantos años en esto, que he sido protagonista desde la lucha contra la dictadura hasta cuando nos quedamos abajo nosotros, los que luchamos por la dictadura, y llegaron desde otros países personas a implantar el eurosocialismo, como se dice, la socialdemocracia, y haciendo hartos negociados, digamos. O sea, aquí en realidad nosotros no estamos por tapar el sol con un dedo, ni mucho menos. Muchos de esta generación, digamos, que dio mucho por instalar la democracia en este país, porque y la gran mayoría que se alejó definitivamente y bajo la cortina respecto no a, se alejó a veces voluntariamente, a veces no se le dio ni un espacio, porque era como una guerra. O sea, el que tomó, no sé, pues el fusil ya al otro día no te servía, una cosa así. Fue muy duro y muy cruel, y hay que decirlo, a lo mejor hay una deuda pendiente histórica con la gente de esa generación, digamos, que dio todo en forma absolutamente limpia, transparente, honesta, por un proyecto colectivo, sin esperar nada a cambio. Pero yo creo que porque el que nadie pensaba en un cargo, sino que todo el mundo pensaba aquí voy a participar entregando ideas, visiones, en una especie de asambleas, ¿no es cierto?, en las cuales la gente pudiera discutir libremente lo que quería para su... Sí, mira, esto es un tema bien profundo. Algunos dicen que esto no lo ganamos nosotros, sino que en realidad fue un grupo de personas que fue mandatado por Estados Unidos. O sea, los mismos que alguna vez financiaron el golpe de Estado, después en alguna oportunidad ya no les servía un sistema militar, digamos, para el capitalismo, porque el capitalismo no se condice con ningún tipo de dictadura, se lleva, digamos, de la mano con una democracia. Pero, una democracia burguesa, claro, digamos. Pero hay una especie de renacimiento en el caso del Partido Socialista con mira a transformarse en protagonista y dar a conocer su voz y su pensamiento respecto a los problemas de la provincia. Mira, sí, yo en realidad el Partido Socialista siempre ha sido un partido, yo no diría dividido, sino que yo diría con visiones bien distintas. Nosotros, a ver, hemos dado muchas luchas internas, ¿ya? Alguna fratricida, por ponerlo. Yo diría sí, pero a lo menos hay una honestidad en el tema de plantear, esto no puede ser, ¿me entiendes? Como en algunos partidos no sucede, porque dejan que corre el agua y nadie dice nada y tapémoslo todo, porque en realidad no podemos dar una imagen así hacia afuera. Ese no es nuestro estilo. Primero, nosotros somos todos súper distintos. Somos capaces de unirnos frente a algunas luchas comunes. Y yo creo que una gran ventaja que tiene el Partido Socialista es justamente que no somos un partido prusiano, digamos, sino que somos un partido que promulgamos la libertad, digamos, de bueno, hay distintos sectores, unos más radicales, otros más moderados, etcétera. Lo que sí hemos analizado mucho que a veces se ha perdido el norte y ya no ha habido una lucha de distintas visiones, sino que una lucha de intereses personales, y eso es lo que nosotros estamos en contra. O sea, ahora, el caudillismo interno ha debilitado claramente la estructura orgánica. Pero por ejemplo, yo no sé si los partidos, ¿eh? Yo no creo que el Partido Socialista tampoco sea un partido debilitado, porque así como tiene esa debilidad, también tiene unas grandes fortalezas que lo hacen catalizador de muchas corrientes distintas y de convergencia dentro de la diversidad. Bueno, Lucho, y eso es importante. Que poco en los partidos, así que lo vamos a... Pero mira, pedir la opinión también a él. Mira, me parece, no, es que no encuentro razonable que tú estés en contra de los partidos, porque mucha gente que está... Yo digo que parece que no, sí, le gusta, es que, mucho que... Mira, lo que pasa, mira, si yo no soy ciega, yo sé perfectamente que los negociados aquí se hacen desde la izquierda hasta la derecha. Eso estamos claros. Pero tampoco quiero que tú agarres el discurso de personas que son totalmente reaccionarias y enajenadas y individualistas, y que dicen, no, yo trabajo, mi familia y listo. Porque se supone que el que está en política es porque está... ¿Pero no es la esencia de la democracia que exista el pluripartidismo y que se exprese a través de visiones distintas? Yo creo que es la esencia de la democracia, el pluripartidismo, es cierto, pero Valentina acaba de decir algo. Esto es un negocio, ¿ya? Y como negocio y como tal... uno tiene que estar en desacuerdo. O sea, yo no puedo estar en desacuerdo que hoy día... sea un buen negocio estar en un partido. O sea, si yo hablo bonito, rápidamente voy hacia arriba, me instalo dentro de la cúpula de dirección, llego a la élite y de ahí me reparto todo lo que tenga que repartirme. O sea, ese no es el tema. El tema que, o sea, y yo siempre lo he dicho, y yo lo he dicho aquí y lo he dicho en otros lados, nosotros pensamos hoy día que los partidos son parte del problema y no de la solución en este país. Yo entiendo que yo tengo mucha admiración por gente del Partido Socialista, por compañeros que dieron todo, me refiero, a ver, para nombrarte, a Ezequiel Ponce, por ejemplo, detenido, desaparecido. El Chico Urtubia, que fue un gran regidor aquí en la Ligua, al cual yo trabajé por él el año 1971 para que fuera regidor. Entonces, tú te das cuenta que hay excelente gente en diferentes lugares, pero cuando tú llegas a la cúpula, te das cuenta que ellos son otra cosa. O sea, hoy día yo no puedo estar más en desacuerdo con Escalona cuando dice que los que están pensando en el cambio de la Constitución son porque han estado fumando opio. Y no puedo estar en acuerdo con el resto de esa élite que dirige este país. O sea, si tú veis hoy día cuál es la conformación del Congreso, te vas a dar cuenta que hay una élite que está por sobre el resto de nosotros. O sea, ¿cómo llegáis tú? Yo te hablo del ejemplo del diputado actual de aquí del Distrito 10, don Cristian Urizar, que dice que se hacen negocios del Estado para hacer política. Entonces tú decís, y te ponía a pensar, ¿cómo hago yo, ciudadano común y corriente, para hacer negocios con el Estado y hacer política con la plata del Estado? Eso está en una ¿cómo se llama?, en una declaración de un medio de comunicación. Entonces, ¿cómo lo hago si yo soy un patipelado de esta provincia igual a todo el resto de la gente? No lo estoy diciendo sino que lo estoy diciendo en términos de que soy igual al común de la gente. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué? Porque creo que hay cosas que hay que cambiar en este país, y hay que cambiar el tema de la desigualdad, y no podemos seguir entregando bonos por entregar bonos. No, tenemos que mejorar el tema del trabajo, tenemos que mejorar el tema de los sueldos. No podemos seguir entregando bonos que como decía un economista, actúan como placebo, ¿me entendí? Cuando tú le das una pastillita que no tiene nada, bueno, pero la gente lo agradece, claro, es un bono que se agradece, son 40 luquitas, si tenéis tres cargas familiares son 120. Claro, el tema es, Lucho, cómo nos empatizamos con muchas veces, claro, gente que puede decir 40 lucas, sí, en forma bastante despectiva, pero cuando lo recibe una persona que realmente lo necesita, pero por supuesto una madre, jefa de hogar, con dos tres cargas, por supuesto que tiene que salir adelante en el mes de marzo. Mira, Luis, te quiero decir algo. A ver, ¿Cuánto gana esa persona? Una persona que gana todos los meses 286,000 pesos o 200, o sea, el 50% de las mujeres en este país ganan menos de 223,000 pesos. Entonces, sin duda, que más bono, lo que se debería buscar es atacar el problema de la relación de producción, o sea, de la relación entre empresario y los trabajadores, porque seguimos diciendo, pero justamente eso es lo que se está que el 50% de los trabajadores en este país gana 263,000 pesos y vive además endeudado, porque yo tengo deuda, yo no sé si tú tenés deuda, pero yo tengo deuda. Mira, lo que pasa es que hoy día, a esta fecha, tenemos esta realidad. No tenerla, entre paréntesis, y vivir enmarcarme dentro de lo que... Sí, ¿ya? Que una persona que recibe el sueldo mínimo en Nantes, no puedo. Entenderás, ¿me entendí? Obviamente que tiene que comprar no. zapatos para los niños, ¿me entendí? Obviamente se que complícame. No. No le voy a decir... Valentina. Yo, mira, primero que nada quiero decirte que dos cosas. Una cosa, que los países más corruptos del mundo son los países en los cuales las personas no les interesa la política. ¿Ya? Así de simple. Porque la política tiene que ver con la cosa pública, tiene que ver con el compromiso de cada ciudadano, no solamente de una élite, sino que de todos los ciudadanos en la cosa pública. Cuanto más se haga oír esa voz, eso depende de la organización, de las bases, ¿ya? O sea, hay una tendencia, dices tú, de desprestigiar la política con mira justamente a que la gente no canalice su... No, yo creo que sinceramente la política se ha desprestigiado sola. La gente ahora no le está dando un cheque en blanco a la política. Sin embargo, eso mismo nos plantea un desafío de funcionar como corresponde, ¿ya? O sea, de aquí, yo no sé si estaremos hablando del bono marzo en unos 4 años más, si sea tan necesario, porque aquí tienen que haber unos cambios estructurales, ¿eh? Que algunos han criticado porque dicen es pasar la planadora, es como refundar el país. O sea, que estáis de acuerdo entonces con el senador Quintana cuando dijo que había que pasar no la planadora, sino que la retroexcavadora para desde los cimientos de este, porque en definitiva es un tema de modelo. Hernán, es un tema de modelo, y justamente se va a atacar al modelo en varios frentes, desde el punto de vista de la reforma tributaria, desde el punto de vista de la reforma educacional, que es importantísima para la igualdad social, también desde el punto de vista de la reforma laboral, que entendamos que es insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque obviamente que el tema más sentido por la población en este minuto es el tema educacional. Y eso, bueno, todos constatamos, o sea, cómo salió. Parte de un diagnóstico donde se demuestra claramente que Chile es uno de los países más desiguales. Exacto. Y las oportunidades de crecer están por la vía de la educación. Exactamente. Pero primero, para la reforma educacional tiene que haber una reforma tributaria. ¿Ya? Partimos con la reforma tributaria, que tal vez no sea lo suficientemente radical, ¿ya? Pero también es un gran avance. Por ejemplo, el tema de que se va a subir a las grandes, o sea, el espíritu de la ley es que pague más el que tiene más y que se rebaje el impuesto a las personas, ¿ya? Y se aumente de 20-25% en un modo gradual a las empresas, digamos, que tienen más utilidad, bueno, la eliminación del FUT, del Fondo de Utilidades Tributarias. Y hay una también, zona gris también esa. También hay un... Sí, por lo menos van a sí. tener el apoyo de José Manuel Osandón, quien encontró poco el 25% y estaba hablando de un 30%. Bueno, pero mira... En países de Europa los impuestos a los empresarios son del 33%, del 35%. Y este país, en realidad, nosotros nos damos cuenta que se llevan todo lo nuestro. Fíjate que el otro día, en una algo que me sorprendió, Fantuzzi, que no es una persona de izquierda, que no es una persona, el de Renovación Fantuzzi, Nacional, sí. Él decía, oye, Madeco dejó de hacer cañerías de cobre. Decía, los perros para la ropa los traemos desde China. Claro. Entonces tú te das cuenta, nosotros tenemos un mall chino, pero no tenemos un mall de los tejidos de la Ligua, no tenemos nosotros un mall tenemos del desarrollo. Nosotros tenemos un desequilibrio en la balanza comercial. Nuestro. Tenemos un desequilibrio en la balanza comercial. Una buena noticia porque en ese tenemos... sentido, pero con los dulces esta semana. Sí, una buena noticia. Pero que son es importante, pero sabes que en realidad a nivel nacional nosotros tenemos un desequilibrio en la balanza comercial porque tenemos un exceso de importación. Nos vamos a convertir como en un país como Siria, en donde no se produce nada, todo se importa, y eso obviamente que produce no el enriquecimiento que se quisiera, porque la manufactura genera mucho valor agregado. Entonces también hay un programa para las pymes y para las microempresas. Tal vez ya se ha escuchado muchas veces esto, pero me parece que las medidas son tan acotadas y con fecha clara y precisa que yo creo que sería importante verla. Por ejemplo, que el Banco Estado tiene que crear una unidad de microempresa, que el sistema financiero castiga también a las pymes. ¿Por qué? Porque un pyme tiene que, durante un año para poder tener una... O sea, es decir, aquí todo no lo puede mandar el capital. Y en ese sentido tiene que el Estado fortalecerse. Hay un proyecto de modernización del Estado, ya en el cual se ponga mano en el poder judicial, que está corrupto, en el poder en el tema laboral, en el tema medioambiental, en muchos temas. Se van a crear muchas subsecretarías, por darte un ejemplo, subsecretaría de la educación preescolar, que es muy importante, porque de ahí empieza el tema de la desigualdad, una subsecretaría de la educación superior, una subsecretaría de la discapacidad. Y eso está claramente en el programa, e incluso es más, tiene una carta GAN, este programa, donde dice mes 1, enviar proyecto de ley para reforma educacional. Mes 2, entregar el listado de localidades donde se implementarán las 500 primeras salas cuna. Mes 4, proyecto para crear una universidad en Aysén y en O'Higgins, que van a ser, también está enlazado con el proyecto de descentralización, que habla de las zonas extremas o abandonadas, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que están sumamente acotadas con fecha, con planes. A lo mejor tú dirás, pucha, son insuficientes, a lo mejor del 20 al 25 quisiéramos un 30, pero resulta que un país no se construye en 4 años. De hecho, hay algunas reformas. Han tenido más de 20 años para construir este país después de la vuelta a la democracia, Valentina. Pero no que, está justificando cosas que son injustificables, por lo menos desde mi punto de vista. Déjame discrepar contigo en ese sentido. Yo creo que todo pero, lo que pero se esto plantea... Pero esto no es el mismo, mismo conglomerado. Mira, político. No es el mismo conglomerado. No es el mismo político. Conglomerado lo único político. Que yo veo de diferente es que a la Concertación ingresó el Partido Comunista y hoy día el se más, llama nueva mayoría. ¿Ya? Y además, lo más importante que aquí ha sucedido es que se ha escuchado la voz de la ciudadanía, que cuando, mira, los primeros años de Concertación hubo un programa, no sé si te acuerdas, Hernán, tú, que hubo un programa de gobierno. cuando se inició la concertación. ¿Quién hizo ese programa? Un grupo de iluminados, ¿no es cierto? Ahora, este programa resultó de mesas técnicas de cada región. Por eso es que el resto de los candidatos alegaban, ¿y dónde está el programa? ¿Dónde está? El programa se está haciendo. Yo participé de esas mesas temáticas. Y no son una falsedad, son una realidad. Yo estuve en la mesa en Valparaíso de sobre la discriminación. Nosotros mismos elegíamos el vocero que representaba frente a la presidenta, representaba, digamos, el sentir de la mesa de la quinta región con respecto a la discriminación, por ejemplo. Luis, no hay una. Entonces, este programa ¿sí? surge de las bases. Eso es muy importante. No hay una tendencia mundial que va indicando ciertas directrices y que tienen que ver con el sentido común en el tema ambiental, pero necesitamos energía. Entonces, de pronto, no a la hidroeléctrica, no a la termoeléctrica, pero sí estamos ahí con nuestros notebooks y con nuestros celulares cargándolo toda la noche, etcétera, digamos, por poner solamente un ejemplo. No hay una tendencia que tiene que ir en forma gradual, no voy a decir la medida de lo posible, porque quedó como esa consigna, digamos, que de alguna manera blindaba las posibilidades de llevar más adelante las iniciativas, pero hay una visión, digamos, que se expresa en los sectores más anárquicos de empezar de cero, cosa que en la historia ha demostrado que no. Ninguna sociedad comienza de cero. Claro. Y la otra es avanzar. ¿Cuál es tu visión respecto? No, porque yo veo que hay una contradicción. Tu punto es contradictorio de lo que está planteando Valentina en relación a que ella ve con expectativa y, digamos, la posibilidad de dar saltos en materia educacional. Es lo que me queda a mí de lo que ustedes están señalando. A lo menos sentar las bases. Yo no creo que en Chile haya que instalar un Estado anárquico. Para nada. Esa es como la visión. Tampoco, yo puse las visiones, las dos visiones de tema. Las dos visiones de que extremas, es la ¿ya? conservadora, que no hay que mover ni una letra, ¿no es cierto? Tú te diste cuenta cuando el senador Quintana planteó el tema de la retroexcavadora, tú te diste cuenta cómo saltaron, ¿me entendí? Incluso, saltaron todos a decir que era imposible que hiciera esas declaraciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Aquí en este país hay cosas que se pueden decir y hay otras cosas que no se pueden decir. Y hay gente que, ¿por qué? Porque estamos hablando de que cuando uno dice una cosa en términos políticos, te refieres fundamentalmente a la élite, a la gente que maneja este país. Entonces, cuando se dice que el comandante en jefe del ejército, para colocarte un ejemplo, fue puesto por Hinzpeter y Sebastián Piñera, siendo que su hermano está acusado de delito de lesa humanidad durante el tiempo de la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la concertación con respecto a eso? Porque en definitiva es la misma situación que tiene o que tuvo la subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría, me parece que se llama, pero es la misma situación. Entonces, no es que uno busque que esto tenga que cambiarse de la noche a la mañana y todo. ¿Por qué? Porque Valentina decía inicialmente que están viendo cuáles son los diagnósticos están hechos. Es como que si nosotros dijéramos, vamos a ver, no, y vamos a estudiar, no me refiero el a eso. Diagnóstico me refiero, que sucede en la provincia, Luis, de Petorca con el tema del agua. Nosotros sabemos cuál es el diagnóstico que hay aquí en la provincia de Petorca. Hay gente que está usurpando agua y que sigue usurpando agua. Hay gente que tenía derechos previsionales y que todavía los sigue teniendo, a pesar de que existe una orden de retirarle los derechos de agua. Y así sucesivamente, la agricultura familiar campesina se ha perdido en toda la provincia de Petorca y lo acaba de ratificar Valentina. Sí. Entonces, hay un diagnóstico que ya está hecho. Si lo que tenemos Valentina, que hacer no, yo ¿tú me piensas, tú piensas que en forma deliberada se ha ensombrecido la instalación del gobierno apuntando principalmente a ciertos dichos y consignas y cuñas por sobre los temas que realmente interesan, importan? Exacto. Como llevar adelante una reforma tributaria, una reforma educacional, y quedándose solamente si este señor fue o no abusador en el metro, si la hija debe pagar por las culpas de su padre, si etcétera, digamos. ¿Tú crees que se ha intentado en forma deliberada llevar las temáticas a otros sectores, dejando ensombrecido lo que es realmente importante en esta materia? Mira, yo creo que no es deliberado, yo creo que es como una mala calidad del periodismo en este país, de resaltar que la palabra, si dijo esto, esto, otro, siempre se quedan más en estos pequeños detalles que a lo que a la gente realmente le importa en su día de vivir, y yo creo que el esfuerzo mayor hay que hacerlo, y hay que dar una oportunidad a las nuevas autoridades, digamos. Y yo te digo ¿por qué lo digo? Porque hace 25 años que yo, milito en el Partido Socialista, pero antiguamente ya estuve en la lucha contra la dictadura, así que llevo 30 años en política y he pasado por todo. Entonces, a mí no me pueden decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Yo sé perfectamente lo que pasa y cuáles son los cambios que yo veo ahora. ¿Ya? No se trata aquí de, obviamente, mira, dime un ciudadano perfecto, digamos, que no tenga ningún tipo de falla, o de familiar, o de alguien que pueda asumir un cargo, por ejemplo. No existe. La ministra de Cultura no había pagado a tiempo su deuda de crédito universitario. Si es una señora que vive en una población, o es una señora de la clase media, pucha, todo el mundo no paga, me entendí, muchas veces las cuentas porque no puede. Bueno, es un contrasentido porque estamos hablando de la educación gratis, entonces no deberían, yo creo que nadie debería pagarla. ¿Por qué? O sea, no sé. No creo que es relevante. Lo que es importante ahora, cómo nosotros avanzamos en el proceso de reforma de la educación al término de este gobierno, habrá el 70% de gratuidad en la universidad y el sexto año una gratuidad universal. Porque eso, ¿qué significa? Que las cosas no pasan necesariamente por un periodo de gobierno, son problemas de Estado, y el Estado, por supuesto, es lo permanente, el gobierno lo que va y lo que viene. La ciudadanía dirá después si esto se hizo bien o se hizo mal. Luis, desde tu perspectiva, ¿miras desde lejos la situación, o tú crees que es necesario que quienes comparten tus ideas también de alguna manera apoyen esta iniciativa de lograr la gratuidad de la educación en los plazos que sean, pero lograrlo en términos de convertirlo en un derecho y no un negocio? Mira, yo en realidad ninguna ninguna de las anteriores. Desafortunadamente nunca miro desde lejos las cosas, siempre estoy metido en las patas de los caballos. Lo que pasa es que puede ser, digamos, al final que la gente adherente al gobierno empiece a luchar por apoyar la iniciativa, y ustedes digan, ese es un problema de los partidos. No. Nosotros, o sea, mira, aquí de qué se trata, Hernán, se trata de la gente. ¿Cómo lo está pasando la gente? ¿Cómo está la gente tanto en la provincia de Petorca como a nivel nacional? Yo te estaba hablando inicialmente de la gente de Viña del Mar, de los campamentos en Viña del Mar, que no tiene agua para tomar, que son abastecidos por camiones de energía. Entonces tú podrás decir, o la gente puede decir, en Viña del Mar se reparte agua en camiones de energía. Sí, en Viña del Mar se reparte agua en camiones de energía. Y no solamente en Viña del Mar, sino que esto es un conflicto, el conflicto del agua, que cruza desde Arica, Parinacota, hasta lo más extremo del sur de Chile. ¿Por qué? Porque el agua no nos pertenece. ¿Qué tenemos que hacer en eso? Tenemos que recuperar el agua para todos los territorios, tenemos que recuperar el agua para... Desafortunadamente, en el programa de la nueva mayoría no está la recuperación del agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En las reformas constitucionales, sí. ¿Qué es lo que vamos que a la línea telefónica? En las reformas constitucionales, dos, para recuperar sí, está, el agua 21, está 22. Instalar... No lo tenemos. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo estamos escuchando. Quiero dar una opinión con respecto al tema que se está tratando. Yo admiro que haya personas que todavía tienen me alegro también que haya personas como Valentina que tienen tanto entusiasmo, tanta esperanza en que las cosas van a cambiar, porque en realidad es bueno eso en el ser humano. Pero habemos otras personas, familias completas, que estamos muy desilusionados de la política, e incluso de la izquierda, porque al final es casi lo mismo, izquierda y derecha. Yo tengo mis tres hijos, de los cuales dos están encalillados de por vida, con millones de pesos por el asunto de la educación. Entonces, llenaron el país de institutos, de academias. Es cosa de ir a Santiago, donde yo viví, en la calle Ejército, está lleno de institutillos, perdonando la expresión. Crearon carreras que la gente no encuentre trabajo en ningún lado, el perito criminalístico, diseño industrial, comercio exterior, con montones de casos de jóvenes que al final se tuvieron que dedicar a otras cosas. Entonces, ¿ahora cómo? ¿Qué? ¿Se pegaron un golpe en la cabeza y descubrieron que estaba todo malo? Y que ahora van a echar por tierra lo que el daño que le hicieron a miles y miles de gente, de personas, de estudiantes sobre todo. Entonces, bueno, ojalá que las cosas cambien, no hay que ponerse tampoco tan negativo, pero yo tengo un poco de, no sé, como de resquemor, así estoy como un poco desilusionada. Eso es lo que quería manifestar. Gracias por su opinión. Y la derecha y la izquierda es casi lo mismo, y obviamente hay suma de indignados, en definitiva, y por algo el 2011 ya esto no dio para más, y las calles del país se llenaron de no solamente de estudiantes, de padres, de abuelos, que veían cómo se hipotecaba el futuro de las familias. Entonces, yo creo que también es justo reconocer que hay decepción, de que el futuro siempre hay una visión como de caos y de desesperanza, pero el del momento en que se bajan los brazos en esta materia. Mira, yo creo que la realidad está para transformarla, ¿no? Hay dos. La realidad está para transformarla. Mira, y hay que transformarla. Se lo digo. Y hay que, ¿cómo se llama? Mira, y hay que. Y uno no se puede conformar. Yo he escuchado muchas veces. Está en la Sagrada Escritura. Muchas Luis, veces disculpa, lo he escuchado. Disculpa que te interrumpa. Que bueno, así son las cosas. No, así no. O sea, si son así las cosas, hoy día tenemos que hacer todo lo posible para cambiar las cosas. Fíjate que, mira, mientras tú conversabas con la gente de Longotoma, para que tú te des cuenta, y trayendo nuevamente el problema aquí a la provincia, ya decía Longotoma, ¿cuáles son los problemas que tiene Longotoma? Primero, el primer problema que tiene serio es el tema de las dunas. El segundo problema, lo que estábamos discutiendo, el tema del cierre del liceo agrícola. El tercer problema son los ¿cómo se llama? Los olores de Soprabal. El cuarto problema, que todavía está pendiente, es un tema del vertedero. El quinto problema es el tema de la locomoción. El sexto problema es el tema del agua. Y puedo seguir haciendo. Bueno, hay algunos. Claro, hay algunos que tienen distintos ámbitos y estamentos en los cuales tienen que recurrir. Correcto. Desde el local hasta el otro, que es de carácter constitucional, que ya hay que esperar, digamos, en definitiva, cómo va a decantar ese tema. Pero también se valora, dice, que gente como Valentina mantenga la esperanza y la expectativa y de seguir. Y es que mira, lo que pasa es que uno tiene dos opciones: nos quedamos en la casa llorando o hacemos algo. Yo jamás me quedo en la casa. ¿Sabes qué? Una cosa, yo he tenido muchas dificultades en la vida, y que lo que he hecho es enfrentarla, aunque sea una y otra y otra. No, ese es mi palabra, digamos, para muchas personas que a veces me ha tocado conversar con ellos y decir ¿qué pasa? No, sigue nomás, sí. Está haciendo unos ajustes técnicos ahí. Claro, nos quedamos en la casa esperando que, no sé, que esto se empeore, o salimos a hacerle frente a esta situación. No veo otro, porque aquí lo que pasa es que, claro, como pasaron bastantes años, digamos, y esto se agudizó, estos 4 años, incluso el sistema, que ha sido en desventaja del ciudadano, bueno, ahora tenemos medidas urgentes. La historia nos requiere nuevamente. La historia nos convoca. Hay escuchado eso hace como 20, sí. 25 años que vengo escuchando lo mismo. Y creo que hasta el último minuto antes de que uno se vaya. Esa frase, Lucho, la historia nos convoca nuevamente. Y tendremos que estar ahí de nuevo. Fíjate que a nosotros, quien nos ha convocado 14 veces a tribunales, ha sido Pérez Lloma. ¿Ya? O sea, y esa es una convocatoria. No son las demandas históricas. No son las demandas históricas, sino que es una convocatoria bien concreta. O sea, a nosotros, el ladrón detrás del juez, que es una palabra, para que no vayan a decir que yo dije que él era ladrón y que nosotros éramos los jueces, no, sino que vuelvo a repetir la palabra, el ladrón detrás del juez. Nosotros hemos sido convocados como Modatima en la persona de Rodrigo Mundaca, porque en definitiva, cuando Rodrigo dice hay gente que está usurpando de agua, yo también digo exactamente lo mismo. Desafortunadamente le tocó a él. Hemos ido 14 de esos tribunales y tenemos que ir a Concepción. ¿Por qué? Porque una de las partes de la querella del señor Pérez Lloma está en Concepción, y vamos a tener que ir al tribunal para ver si acaso llegamos a un acuerdo. No vamos a llegar a acuerdo. Y aquí el próximo miércoles a las 12 del día comienza el juicio. en contra de Rodrigo Mundaca por haber dicho en una plaza pública, ojo, estoy hablando del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo del año 2011, dijo en una plaza pública que el señor Pérez Yoma usurpaba agua en la provincia de Petorca, y por eso lo llevan a juicio. Entonces tú decís, bueno, ¿y dónde voy a poder decir que alguien comete un ilícito? Luis, te quiero decir algo. Dentro de tú te has mostrado como en contra de todo, pero igual yo no, creo. Si yo no, Luis, todo, pero Valentina. Déjame terminar. Yo no me encuentro. Pero sin embargo, yo creo que ha sido propositivo. Igual la lucha de ustedes ha sido muy propositiva y ha sido importante porque ustedes han logrado instalar este tema a nivel nacional. Y eso nos debería enorgullecer a nosotros de acá de la provincia de Petorca, que ustedes como organización hayan planteado este tema a nivel nacional. ¿Y eso qué significa? Que este tema del agua se va a tratar en las reformas constitucionales, no es menor. Así que no, yo no creo que él a lo mejor se plantea. No te la fecha hoy día lo que dijo Valentina. No, pero a ver. No, yo te creo, Valentina. Pero todo lo que tú dices, pero, yo te lo mira, creo. Mira, no solamente los países, no solamente los construyen las autoridades, los construimos entre todos. Obvio. Todos tenemos la responsabilidad en nuestro país. Yo creo que eso nos diferencia de otros países a nosotros. Mira, tú me imagino que debes conversar con algunos extranjeros y te deben decir por qué Chile es tan... oye, y no por gente así, empresarios, no, por gente intelectual, qué sé yo, que ve la vida de otra manera y te dice, mira, hay países donde hay tal grado de corrupción y qué diferencia de Chile. No es que no haya corrupción, sino que es el compromiso que tiene todos los chilenos de distintas tendencias. Ahora, la diferencia son las miradas, obviamente, de tener un compromiso con este país, de sacarlo adelante en todas las áreas, porque nosotros entendemos el desarrollo como un todo, no solamente como una cosa económica, también como una cosa cultural, como una cosa de rentabilidad, etcétera. ¿Qué han hecho la gran cantidad de, por ejemplo, de los latinos en todos estos años con el sueño americano de irse a Estados Unidos a trabajar y llevar divisas a su familia? ¿Eso los ha hecho más grandes? Eso los ha empobrecido. Se han enriquecido individualmente, pero como pueblo se han empobrecido, porque los pueblos se construyen, sí. No solo con el trabajo, se construyen con el desarrollo económico, con el desarrollo cultural, con el desarrollo de las conciencias, con el desarrollo de los barrios, con la solución de los problemas de cada uno de los habitantes. Y eso nos debería llenar de orgullo si nosotros viéramos el vaso más lleno que si no. Y a propósito de lo que tú estás diciendo, hay un video que por favor véanlo, que es el tren de la muerte. ¿Ah? El tren de la muerte es el viaje que hacen los guatemaltecos, gente de Centroamérica, que tiene que llegar a la frontera con México, y la mayoría muere en el camino, una cantidad de personas que quedan, digamos, sin brazos, sin piernas, cuando caen desde ese tren colgando, porque no van dentro de los carros, van colgados arriba para llegar a México, alcanzar y cruzar la frontera. Y en esos países se habla de democracia, y en esos países se eligen a los presidentes, a los diputados y los senadores, y las circunstancias en las cuales viven son, yo diría que comparativamente hablando, nosotros vivimos en una maravilla. Nosotros vivimos es una como maravilla. Haber escuchado a los cantantes mexicanos cuando hablaban en contra de, ¿cómo se llama?, de Venezuela, siendo que en México la situación que vive México es realmente impresionante. Entonces está bueno el tema, dice un amigo a través de las redes sociales, interesante, y saludo a los invitados. Lo que estamos recogiendo preguntas, planteamientos respecto a lo que se ha discutido, se ha planteado acá. La región metropolitana se quería instalar el megaproyecto Alto Maipo, afectando la vida de los habitantes más sencillos. Aquí se quiere instalar el proyecto Andina 244, que va a destruir 26 glaciales y ¿cómo se llama? Y 26 glaciales, la destrucción de 26 glaciales, lo que va a significar eso en términos de abastecimiento de agua potable. Claro, el tema es que está puesto, ¿no es cierto?, en la discusión, y obviamente nada se puede llevar a cabo a efecto. El Lucho me mira con una cara así, no. También este cree en el viejito más cuerdo, pero pero me imagino yo que hay fuerzas también que de alguna manera tienen que ganar espacio al interior de los gobiernos para que las cosas, si bien se lleven a cabo, se hagan respetando, en este caso, los glaciares, que son elemento fundamental para el consumo, para el hábitat, claro, el consumo humano del agua. Mira, podría referirme un poquito a la reforma de la salud. Este periodo se invertirán 4.000 millones de dólares. Sí, a propósito, Valentín, antes que vaya a eso, ¿sí? Lo que pasa es que en este mismo estudio, un consejero regional, cuando se inició el gobierno de Sebastián Piñera, señaló, el Lucho se ríe, es que dijo que en tres años el Hospital San Agustín, o al final del periodo, iba a mantener casi una maravilla. Por lo menos esos adelantos futuros. ¿Ya? Eso de, no te preocupes si la cosa está mal ahora, no, pero en 4 o 5 años más va a ver que esto va a cambiar. Pero bueno, terminó el periodo, yo no sé si habrá cambiado tanto, de verdad, porque de pronto se está haciendo bypass al hospital local y la gente está siguiendo a Quillota o a Viña derechamente para obtener. Vamos con el planteamiento de la reforma de salud. Mira, la diferencia es que yo creo que Sebastián Piñera fue un presidente sumamente poco creíble, y la diferencia es que Michelle Bachelet es una persona creíble que no promete más de lo que puede dar. Ahora, lo que pasa es que Chile está así en una situación de mejoramiento por nuestra riqueza, ¿no? Mal distribuidas, todo lo que tú quieras, pero riqueza al fin y al cabo, porque en realidad uno no puede repartir la miseria. O sea, hay que partir por eso primero. O sea, tiene que haber crecimiento. Tiene que haber crecimiento, porque ¿qué le das tú a tu familia? ¿A quién le pertenecen las riquezas? Está bien, pero tiene que haber una riqueza donde esté, porque si no, después se puede destruir. Lo peor que puede suceder es que un país quebrado como Grecia, por ejemplo, donde finalmente, ¿te imaginas un país que está a punto de declararse en quiebra? O sea, eso ni siquiera ha sido pensado en este país. Yo sé que pertenece a los grupos económicos, pero hay una riqueza que se puede distribuir a través de varias de estas aristas que estamos hablando, a través de estas una cuatro patas. Una de ellas patas. El aumento de los tributos, ¿no? El tema también de la reforma laboral, yo insisto. O sea, igualdad aquí con reformas, con... En realidad ahí estamos un poquito al debe con la reforma laboral, estoy viendo, porque probablemente como el tema más sentido fue el tema de la educación, y como los tiempos son acotados, tal vez no se vaya a avanzar tanto en el tema laboral como debiera, pero obviamente que para eso está la CUT y están otras organizaciones para, digamos, también plantear estos temas, y no solamente que sea el gobierno, también yo, un poco, o sea, los empresarios. La verdad es que yo no quiero colocar en situaciones difíciles a la Valentina, porque yo quiero preguntarte, por ejemplo, qué van a hacer con el tema de las AFP. Todo el mundo sabe que las AFP son una estafa. Ya. Y por lo tanto, lo que se quiere hacer es construir una AFP estatal. Va a seguir siendo una estafa la AFP estatal. ¿Por qué no optamos? Fíjate que la palabra solidaridad se ha ido desterrando, ¿ya? Y la usamos única y exclusivamente por ahí, por a fines de diciembre, cuando sale don Francisco diciendo tenemos que ser solidarios en este país y seguir construyendo Teletón. Pero resulta que, si tú te das cuenta, lo que está haciendo ese caballero es haciendo una labor que le corresponde al Estado. Al Estado le corresponde darle salud no solamente a uno, sino que a toda la gente. Entonces, cuando te pregunto por el tema de la AFP, te estoy diciendo, ¿por qué no hacemos un reparto solidario y la gente pueda tener pensiones como corresponde? No podemos llegar a viejo, no, Valentina, eso, mira, que nosotros vamos muy cercanos de ese camino, con una miseria. El 46% de los chilenos estaría jubilando como con un sueldo de 70.000 pesos, que después se le van a terminar los fondos según esta proyección, y el Estado se va a tener que hacer cargo de la mitad de los chilenos. Insostenible. Se va en las primeras 50 medidas de los 100 primeros días. Se va a encargar un grupo de expertos distintas opciones para poder reformar el sistema previsional acá en Chile. En Argentina, el modelo de AFP chilena, Carlos Menem lo llevó hasta Argentina, pero no cerró el sistema de reparto. Y los primeros jubilados se dieron cuenta que había sido una estafa, por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? simplemente las FP se quedaron sin gente y tuvieron que cerrar sus cortinas. Por ejemplo, te estoy dando un ejemplo, que hay una forma así hasta del mercado de terminarla. Pero sí se van a dar distintas propuestas para no... Vamos. La FP estatal es una primera medida, pero también va a haber una reforma de fondo, porque obviamente el Estado de Chile no se va a poder hacer cargo de las pensiones de más de casi el 50% de los chilenos. Así laboralmente activos. Vamos cerrando con una visión o desde la perspectiva que ustedes quieran en el tema libre. No sé si Giorgio Jackson va a tener de alguna futuro con la idea de, ¿no es cierto?, rebajar el sueldo a la mitad a los honorables diputados y senadores. No sé si estarán los votos. Algunos dicen no, si lo dijo por decirlo, porque sabe que no va a cambiar. No creo que lo haya hecho por decirlo. Yo creo que es una convicción. Pero claramente estamos frente a una mentalidad distinta de estos jóvenes diputados. Es tanto nuestro escepticismo que ya ni siquiera creemos en las nuevas generaciones, y eso no puede ser. Es una visión catastrófica un poco del futuro, bueno, que es la visión, digamos, histórica del ser humano respecto a lo que le espera siempre, digamos, pero no por eso, digamos, vamos a mantener una realidad y decir no creo, y la realidad está para transformarla, reitero. A ver, yo tengo siempre tenido esperanza en la gente joven. Indudablemente que a mí me alegra mucho que esté Camila Vallejo ahí, que esté el Giorgio, que esté Boric, y que indudablemente, desafortunadamente, el Boric no, ¿cómo se llama?, no se coloca corbata. O sea, le parece mal al, ¿cómo se llama?, al que le gritó cuando estaban haciendo el homenaje al diputado, que le gritó que Salvador Allende había sido un cobarde, el señor Urrutia, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Indudablemente que le molesta que Giorgio Jackson vaya en esa forma, pero qué buena la respuesta de Giorgio, porque en definitiva, de Boric, que en definitiva dijo que él no iba al Parlamento a un desfile de moda, sino que iba. Bueno, después el Mercurio tomó una instantánea de Sí, Boric, pero no tomó la otra instantánea, ¿me entendí? Pero claramente. En las redes sociales apareció. Farandulizando. Exacto, de alguna manera. Sí, tiene que hacerlo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa al señor Eduardo. ¿Cómo votan, digamos? ¿Ah? ¿Cuáles son sus ideas y de qué manera? ¿Y cómo hacen el trabajo? Exacto. ¿Cómo hacen el trabajo? ¿Cómo hacen la pega? Hernán, mira, yo quiero bajar un poco a la provincia y quiero, ¿cómo se llama?, de ahí irme a lo nacional, porque como Modatima siempre, quiero decirle a la gente que el juicio que hay este miércoles, nosotros tenemos cinco testigos de este juicio. El primero de ellos es René Alinco, ex diputado de la Nación, que fue presidente de la comisión investigadora, que vino a la zona y que estuvo en el predio del Agrícola El Cóndor, y que por supuesto junto a Adriana Muñoz, Andrea Molina, Luis Lemus, y que por supuesto no los dejaron ingresar. Viene él como testigo. Está también como testigo el señor Gonzalo Miquel, que fue quien caminó la Caja del Río y descubrió una cantidad importante de drenes ilegales, descubrió una cantidad importante de pozos ilegales, obra en las cajas de los ríos. Está también Ricardo Sangüesa como testigo, y un par más de testigos que soy yo testigo también, porque en definitiva he tenido en mi poder todos los documentos de la DGA que hablan de usurpación de agua en esa agrícola. Entonces, quiero referirme a eso fundamentalmente por lo que estaba diciendo con anterioridad. ¿Dónde nosotros, como ciudadanos libres en este país, vamos a poder decir las cosas que corresponden a la élite de este país? ¿Dónde se lo vamos a poder decir? No estamos en un parlamento, yo no tengo inmunidad en términos de, ¿cómo se llama?, de poder decir lo que quiero, por lo tanto estoy en una parte donde me están protegiendo. No, yo soy un ciudadano de a pie que puedo caminar por esta provincia tranquilamente y decir tranquilamente también las cosas que me afectan. Estoy absolutamente indignado con que se esté instalando una antena de telefonía en el cerro que va a afectar a una cantidad importante de gente. Estoy indignado con lo que pasa en Longotoma, no solamente con el tema de las dunas, con el tema del liceo, con los olores y una cantidad enorme de cosas. Entonces, yo tengo derecho a decir cosas. y las vamos a seguir diciendo en cualquier parte que nos paremos. Como Modatima, nosotros vamos a decir, necesitamos recuperar las aguas como un bien nacional de uso público, necesitamos que las aguas sean declaradas constitucionalmente como un derecho humano fundamental e irrenunciable, porque a contar de eso vamos a poder ordenar un poco las cosas. Esa es una cosa, llamar a la gente que nos acompañe este día 2 de abril a las 12 del día en los tribunales. Y lo otro es que desde aquí mismo invitar a la gente, el día 26 de abril vamos a hacer una marcha hacia Santiago nuevamente, donde le vamos a poder explicar a la presidenta, a la nueva presidenta, le vamos a poder explicar qué es lo que pasa en los territorios, porque como tú sabes, la situación y los conflictos por el agua no son solamente en la provincia de Petorca, sino que son a lo largo de todo el país. Es una marcha nacional que viene gente de los diferentes lugares del país, desde Arica hasta lo más extremo del sur de Chile, donde una gota de agua que se saca de un río que le pertenece a, no a Endesa España, porque ya no es Endesa España, sino que es Enaldi, me parece que es una empresa italiana que se adueñó y se apropió de todas las aguas, y le vamos a decir a la presidenta que tiene que cambiar la situación del agua. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando cambie la situación del agua, vamos a poder decir, vamos a poder seguir viviendo, vamos a poder seguir teniendo agricultura. No es posible que la DGA, la Dirección General de Agua, esté vendiendo y siga vendiendo espejitos tal cual como lo hicieron hace más de 500 años atrás con la comunidad de agua subterránea. ¿Por qué? Porque en definitiva tú sabes que son organismos poco democráticos. Gracias, Luis. Y darle un agradecimiento a la gente que nos escucha los días domingos cuando podamos tener posibilidades de decir algo por la radio. Muchas gracias. Siempre las posibilidades sí, están. Por supuesto que sí. ¿Ya? Por supuesto que sí. Valentina, un agrado tenerte en nuestros estudios, nuevas voces, y a mantener, sobre todo, digamos, de mantener ideas que se construyeron durante muchos años en nuestro país y que en algún minuto, por diferentes razones, quedaron ahí estancadas, pero claramente ante el 90 ese partido dio un ejemplo de lucha en la calle, en las aulas universitarias, en las asambleas de los sindicatos, codo a codo, mano a mano, con todas las fuerzas que querían libertad y democracia para este país, y que se fue quedando en el tiempo, digámoslo, y da la impresión que desde dentro quieren reivindicar no solamente la política, sino que también al Partido Socialista de Chile. Muchas gracias. Por supuesto, te dejo los micrófonos. Mira, me quería referir un poquito, súper breve, al tema de salud, porque una de las inseguridades ciudadanas que hay en esta provincia es la salud. O sea, aquí en estas 5 comunas tenemos solamente unas postas rurales en vez de hospitales, no tenemos incluso servicios de SAMU, no hay, hay ambulancias tipo colectivo, o sea, es decir, no son de alta complejidad. Ahora asumió de director de servicio de salud Muñoz Marquillota el doctor Francisco Acevedo, que hace tiempo atrás lo hizo, y viene con toda el desafío de poner mucho hincapié en el tema de la salud en Quillota y en Petorca. De hecho, él no era partidario de este hospital biprovincial, pero bueno, ya creo que están sentadas las bases y no se puede hacer nada al respecto. Pero sí quiere este hospital constituirlo en un, a lo menos ya que está en grado 4, subirlo de grado 3, 2, ¿ya? Esto acá a nivel nacional, se van a construir 20 nuevos hospitales, 1.000 nuevos CEFAM, se van a contratar 4.000 médicos generales, y se va a hacer un plan de formación de especialistas de 5.000 médicos. En los 100 primeros días se van a contratar 750 médicos especialistas. Es decir, si hablamos de desarrollo, no podemos tener la salud pública que hay en este minuto, porque es como así como el agua, la vida, la salud, es como lo más básico. En todo caso, perdón, Hernán, que vuelva a meter la cuchara, pero yo me voy a oponer al hospital biprovincial. Al margen de que, como tú dices, ya está todo hecho y no tenemos nada que hacer, él no está de acuerdo con hacerlo. Con la gente de La Ligua, ¿por qué? Porque no nos va a favorecer a nosotros. No nos va a favorecer. Para nada. No es un problema de favorecerte o no. no va a ser oportuna la atención médica. Exacto. Que vamos a recibir. Una persona de Sincolco se demora 2 horas. Exacto. En es lo mismo que dice el doctor tanto, Acevedo, no dice, podemos, llega muerta. No, o podemos sea, aceptar que el hospital sea un hospital biprovincial, que los quillotanos se construyan un hospital para Quillota, pero nosotros los liguanos y la gente de la provincia de Petorca merece vivir como la gente. ¿Sí? Y merece tener a salud como la gente. Sí, estamos llegando al final. Gracias a ambos por plantear sus puntos de vista respecto a distintos temas. Lo que es el radio controlador y yo, parece que nos vamos de aquí a Corea del Norte mejor, ¿ah? Porque claro, para cortarnos el pelo, digamos, y el que se porta mal le echamos los perros, ¿ah? Así que vamos a formar un partido que siga inspirado en Kim Jong. O sea, existe un partido que está inspirado en Kim Jong. Sí, el PCAP. Ya. Estalla. Ah, ya, entonces hay que fundarlo aquí en la provincia, ¿no? ¿Ya? Bueno, en los mandos técnicos, Bastián Cortés, agradecemos su sintonía y lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo. Muchas gracias y buenas tardes.